duro como el Muay, porque él te coloca toda esta dureza de la música en Zona del Metal. Él es Patrick en Zona del Metal. Zona del Metal. ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes. Les habla su amigo Patrick desde la Caverna Infernal. Aquí un sábado más, escuchándoles y aquí hablando un poquito con los colegas que ya tenemos por acá. La Caverna Infernal está repleta de buenas almas, chicos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Irene, acá está el gran Alfonso, nuestro colega, el máster Juan Adalí y la guapísima Begoña también está por acá. Soy yo. Ahí. Vamos a hablar esta tarde un poquito y cómo no, mi hermano, el gran máster Eros Alcarrín también que está por acá acompañándonos esta tarde un ratito. Muy buenas, tío Patri, ¿qué tal? Bueno, pues aquí arrancando un poquito ya este sábado que la verdad se me va a hacer muy largo todo este tiempo, pero bueno, ahí queriendo meter un poquito de juego. Hemos empezado bien duro, un poquito ahí con unos colombianos que están metiendo pues ahí poco a poco la carne en el asador, como son Orgullo Nativo, y ellos son de Bogotá y nos estaban presentando un temazo que lleva por nombre Infierno. Ese tema pues ya está incluido en el nuevo LP de este 2018 que lleva por nombre Entre el Campo de Batalla. Así que quedarse con ese nombre porque es una banda muy buena, y sobre todo pues que el metal sudamericano siempre está vivo y vigente. ¿O no, chicos? A ver, ¿qué les ha parecido pues ahí ese arranque? Aquí Irene, Alfonso, Begoña, pues nuestros invitados, y igualmente nuestros hermanos el Master y nuestro hermano Erros. A tu arranque, dices. A tu arranque. Arranque. Yo estoy aquí como una esponja, captando vocabulario y de todo. Apuntándolo ahí en el papel. Bueno, ahí estamos un poco empezando el programa, un poco nerviosicos. Es que aquí con todo este talento que tenemos aquí sentado al frente y que me están mirando, esto es ya brutal. O sea, que empezar. Y la calor, no sé si es de la calor que estoy sudando o es... No es lo que estoy aquí. La primavera. La primavera. Bueno, chicos, ¿qué tal el fin de semana? ¿Se les está presentando? Acaba de empezar. A ver, un poquito más, arrimaos. Un poquito, ¿no? Ahí. Pues muy bien, aquí estamos pasando un día de primavera que ya era hora. Ya estamos, se estaba extrañando, música, ¿no? Con buenos amigos, con buena compañía. Bueno, decirles también que tenemos la posibilidad. Bueno, con Begoña ya nos habíamos conocido personalmente hace unos meses atrás, que estuvo por acá de visita. Creo que estuviste para el Rama Pez, algo así, ¿no? Sí, para el Rocking Rama. Rocking Rama. Para el Rocking Rama. Y la verdad que... Sí, porque estuvimos hablando del aniversario de Metal, estuvimos hablando de varias cosillas entonces, sí. Entonces pendientes. Había pasadas. ¿Verano pasado, amigo? Bueno... No recuerdo, sí. No, el Rocking Rama es en septiembre. Fue en septiembre. No, pero tú yo vine en verano. En verano, sí. Verano, sí. Sí, lo que no recuerdo que te fecha... adelantaste, ¿sí? Sí. Sí, yo es que soy así. Hay un hueco, me voy, pues acaso luego no me dejáis. Pues entonces, fijo un año que estás nuevamente visitándonos, pues... Sí. Eso es. Yo si veo hueco me meto, pues acaso luego no me dejan. Yo hay que intentarlo. Y bueno, acá con Irene tampoco nos tenemos el placer de habernos conocido, y pues una persona muy encantadora y la verdad muy amistosa. Ahí con esa buena vibra que tiene, pues la verdad que... Irene. Vamos, que me quieres poner colorada como el micro este, ¿no? ¿No? Cuéntanos un poquito, Irene, a ver. Yo es que no sé si tengo algo que contar. Yo vengo acompañando a Alfon de Toledo, venimos. ¿De qué conoces a este señor? De un rodaje de una película que estuvo muy guay de José Luis Cuerda, la primera que hicimos, en Ontanar, en unos bosques preciosos, y nos trató genial el hombre, ¿verdad? Pues genial. Y nos lo pasamos bomba, y hicimos muchas amistades. Qué bien. Descubrimos que eso ya es difícil. ¿Sí? Descubrimos ese mundo de la publicidad, de los castings y demás, pero esto era algo único con este director. No, mira, la verdad que es bonito conocer gente así, pues, de diferentes formas de trabajar, rodajes, artistas, promotores. Bueno, y aquí nosotros también, los servidores, locutores, ¿qué se puede decir? Y acá con el gran Alfonso, pues que hemos tenido la posibilidad de conocernos más que por las redes, hasta hoy, ¿no? Hemos hablado más por teléfono que por persona, claro, pero hoy no se podía hacer falta esto, a este día. Sí, la verdad que, bueno... Tarde perfecta sí, para hablar un poquito de música, sobre todo pues lo que se viene. Comentarles también que esta tarde estaremos con dos buenas entrevistas. Estará a primera hora, a las 18 horas estará pues... Begoña, Alfonso y acá también Irene que vienen acompañándonos. Estaremos conversando y hablando sobre el festival de la noche de Urme Metal, ¿no? Urme Metal Nice, edición Madrid, que es muy importante. Sí, oye, por cierto, ya esto, si es edición Madrid, imagino que irá por todos los lados que nos quieran. Irá ampliando, lo único que cambiará será la ciudad. Exactamente. Y si se pone alguien empeñado, sí, hasta el país, hasta que nosotros país, si tenemos que ir a Japón, nos vamos. O el continente. Y por cierto, un buen festival. Claro, creo que sí. Hay ahí dos días, dos maravillosos días, 10 bandas muy buenas de puro rock and roll, ¿eh? Hoy voy a venderlo bien, bien, bien, para que nos compren por todos lados. Tengo muchas ganas de ir a China, Japón, ¿no? Bueno, empezaremos un poquito más cerca, pero vamos, que nunca se sabe. Elros, vale, tú también vienes. Es que me está haciendo así con la mano que sí, que viene. sino la idea es que se haga por todos los sitios donde nos quieran. Bueno, decir que estará pues las bandas participando, entre ellos de Rape, estará los chicos de Rojo 5, también estarán por ahí los chicos de Sex, ¿no? Sí. Otros madrileños también que están también promocionando su nuevo disco, Aptitudes, ¿no? Sí. Y también están los Erotichico. De Valencia, los valencianos, sí, que muy buena banda también. Estos que no me parecen ser de Valencia, estos parecen ser por ahí de. Son americanos, se tienen pinta de ser de Los Ángeles, años 80, macarras, divertidos y guays. Oye, hay otros también, los Alien Rocking Explosion. También, otros brutales. Estos a mí particularmente me encantan, porque el rollo que llevan. Sí, sí, tienen un rollo cómic, sí. ¿Sabes? Y luego sí, cuando hablan con ellos están. O sea, es un alienígena, ¿sabes? Se me parecen también mucho a los chicos estos de Valencia, son los que se. No, hay otro. No, hay otro que estuvimos hablando, ¿no? Caníbal. También. Caníbal son de Murcia. A ver si lo digo. No. Sí, sí. Bueno, estuvimos hablando con él, igual a otros. Llevan un rollo de películas de terror y todo ese montaje ahí, guay también. Un poco de punk rock, sí. Eso es. Caníbal, los chicos de Caníbal también ahí desde Yecla. Aparte que a esta banda de Rocky Explosion hay que agradecerles que vengan, porque justo al día siguiente tocan o tienen un festival o algo en Santander. O sea que terminan y se van a Santander. Se agradece el detalle. Machacador festival, machacador jornada también para los músicos. Sí, o sea que eso también hay que pensar un poquito y también. Nosotros como público meternos en conciencia de que pues no es fácil estar también ahí como músico de un lado a otro yendo a tocar, ¿no? Eso claro. Es complicado, muy complicado. Terminar complicado y salir volando. Pero cuando se llama esto. Pues... Sí. Están también los chicos de Blackjack, otros fenómenos, las cheerleaders asesinas también, los madrileños, y los Daphne, otra banda también que, por cierto, he descubierto esta semana, los he descubierto, muy buenos este par de chicos. Pues Alfonso te puede contar todo lo que quieras de ellos. Por eso mismo hemos tratado de indagar y sacar algunos temitas que tenían por ahí y ir hablando un poquito de estas bandas que van a participar, un poquito de cada ellos y de paso ir promocionando ya su disco, ¿no? Sí, lo que pasa es que Darne prácticamente acaba de empezar, según los pero tienen una promoción que se llama El Círculo, que es el videoclip. Videoclip que... Círculo, que se llama El Círculo, sí. Y... Ahora estamos en proyectos, se está grabando el disco, vamos a hacer un long play, van a hacer un long play. Y empezando, como que dice, son los resquicios de los ex Neighborhood, que también lo petaban bastante, y es un proyecto que es muy interesante, muy ambicioso, que gusta mucho y esperamos que va a gustar más todavía. Es rock sin guitarras, o sea, y no hay más trampa. El que quiera verlo tiene que verlo en directo, porque ahí no hay trampa. Es un bajo que se oye todo, o sea, cañón. Llevan más de un año preparándolo, o sea que... Bueno, pues eso esta tarde hablaremos un poquito de todo ello. Y también decíamos que tendremos a partir de las 19:30 tendremos a los chicos, bueno, a la gente, a la maravillosa gente también de la Protectora de Animales Alba, que estarán por acá con el gran Jesús Puente a la cabeza, también para hablarnos un poquito de ese Rockfest Animal 5 que se viene ya. Quinta edición que se viene ya a las puertas, que es a beneficio, un concierto benéfico a beneficio de la Protectora de Animales Alba, y que sirve para comprar comida, para comprar piensos, para comprar un montón de cosas que les viene bien a nuestros amigos los peluditos. Así que esta tarde pues tendremos muy bien servido el programa. Y nada, pues lo dicho, volvemos, vamos a dejarles el primer pistoletazo de salida para que escuchen. Y bueno, pues un poquito también recordar también algunos temas que hemos tratado esta semana de ir recopilando para la nostalgia de algunos y sobre todo pues para no olvidarnos de sobre todo de esos buenos temas en su momento que sonaban y que nos dejaban pues a nosotros todas esas energías brutales en nuestro cuerpo. Vamos a recordar a los chicos. Estoy nostálgico. De Manowar. Vamos a escuchar a los Manowar con el Warriors on the World. Hay noticias de Manowar con Joey DiMaggio, que tiene ahí una sorpresa ahora después de muchos años. Y además de eso, se viene, creo que el tour también 2019, que ya se está anunciando, aunque meses atrás se decía que se separaban definitivamente, pero nada que ver, están más vivos que nunca los estadounidenses. Así que vamos a dejarles ahí un tema para recordar para todos los nostálgicos. Igualmente, pues bueno, este tema me lo quise yo mismo dedicar, el tema de los ilegales, un tema que me recuerda mucho a esos 10, 12 años que tenía cuando sonaba este Quien espía los juegos de los niños. Yo soy Quien espía los juegos de los niños, un gran tema que seguro a más de uno les encantará, un tema que viene impregnado en ese disco que sacaron ilegales en 1982, un gran tema. Y nos vamos también hasta Quito, Ecuador, para traer a una banda que está dando mucho que hablar y que está pues reventando los cimientos del metal ecuatoriano, como son Shock, otra banda que su mismo nombre lo indica. Nos trae un tema que lleva por nombre Fieles a la Oscuridad. Desde la mitad del mundo les dejo con el primer pistoletazo aquí en Zona del Metal. Bienvenidos a la caverna infernal, maníacos.

los juegos de los. Sus acciones devaluadas al 40%. Nuevos cantantes hacen el ridículo en viejos festivales como Eurovisión. Yo soy quien espía los juegos de los niños. Si te despistas, estaré en tu bolsillo. Yo soy quien espía los juegos de los. Zona del metal. Te matará, poseo la. corona del metal. Zona del metal. Bueno, pues seguimos acá en la caverna infernal. Estamos aquí, pues ya hemos dado el pistoletazo inicial y bueno, pues la verdad que unos buenos temas por acá. Decíamos, recordando ahí esos tiempos mozos, ¿no? Erritos. A ver, cuéntanos algo. ¿Qué quieres que te cuente? Yo de tiempos mozos ya no me acuerdo. Ya no te queda muy lejos ya. Te queda muy lejos. Qué bueno. Oye, cuéntanos esta historia, a ver, de ese brazo. A ver, a ver, cuéntanos. Bueno. Eso es un proyecto ahí grande que tenía yo para... Pendiente. Llevo mucho tiempo con ganas de tatuarme ahí. Y por fin el gran Carlos Resistor se ha dignado a hacerme un hueco en su agenda. En su agenda. Qué bien, tener al máster aquí. Y ahí estamos, trabajando, ahí sufriendo un poco con los dolores. Ahí está muy bien, ¿eh? Ha molado mucho, ¿eh? Ya os contaré. Ha molado mucho ahí. Ahora nos contarás. No, eso se cuenta. Esos secretos no se cuentan. Cuenta. Venga, que no nos escucha nadie. Es parte de mi intimidad. Hermano, por favor. Ya dice que ahora en verano, dice ya. Ahora en verano hay que enseñar carne. A ver si... Ah, está puesto ya Operación Bikini y todo. Sí, verdad, o sea sí, que... Me voy a poner... ¿Qué está poniéndose? Por eso ahora ya se está tatuando y todo. Está, o sea, dispuesto que... a salir al mercado ya. En mi pueblo dicen que hay más cabrones que perros descalzos. Pero vamos, o sea... Bueno, ¿qué ha parecido bueno esos temitos? Bueno, acá te ha molado mucho, ¿no, Irene? Ese tema de los ilegales, ¿no? Estoy empezando a conocer todo este mundo. ¿Sí? Y me encuentro personajes como ellos, y es que me dejan conocer un poquito la música que les mola, y a mí me está, a ver si me entra por las venas un poquito para darme marcha, actividad por el día y para hacer las cosas bien, con ganas. Oye, vamos a hacer una metalera en tres días. Sí. Una rockera total. No, sí, sí. Sí, yo creo que ya lo hemos conseguido, porque está súper. Oye, para de apuntar. Trabajo de cinco años, ya vamos para seis. Está dando frutos. Ya escuchamos. Se inyecta el virus ya. Está inyectando, ya. Y eso es muy bueno. La tenemos en nuestro programa, o sea, está flipando. No, y esta noche me la llevo a un concierto. Buah. Esta noche va a haber a Enano Rojo, sí. Joder, o sí. Sí, mira. Y de paso ya te vamos a dar acá un abreboca para que vayas entrando en calorcillo, ¿no? Y además es que llevan sesión, hay que decirlo, llevan sesión doble los pobres. Me los he zumbado yo en la puerta de la noche y ahora vienen con zona del metal. Llevan ración doble de metal hoy. ¿Nos has qué? Es que no me he enterado. Sí, o sea, sí. Perdón. Me lo dices mucho. Ah, vale. Se ha sido súper ameno. Sí. Qué bueno. ¿Han estado por aquí, no? Han estado por aquí esta mañana, grabando para la Puerta de la Noche para la semana próxima. Esta semana tenemos a Conan, a nuestro amigo Conan, también hablándonos de Alba, del Festival Benéfico del 19 de mayo. Y bueno, pues ha estado Alfonso y Irene y mi querida Begoña. También para contarnos de esas Urme Metal Nights que ahora nos contarás, ¿no? Mira, vamos a dejar tres temitas más y ya entramos en ello para seguir hablando ya prácticamente de todas las bandas que van a participar y de lo que se está cosiendo y que se viene ya mismo a partir del viernes 18, sábado 19, empezará en la Sala La Mala. Está ya todo listo para ese gran arranque pues de las Urme Metal Night que se celebrará pues próximamente acá, versión Madrid, ¿no? Edición Madrid, mira. Bueno, pues yo voy a hacer decíamos hace un momento que voy a hacer ahí voy a presentar un temita también instrumental, poco, la verdad que hay que reconocerlo, poco damos por aquí, o se ha venido por aquí, también hemos presentado temas instrumentales y nos gustaría mucho pues seguir presentando en cada programa nuestro pues a un guitarrista de cualquier parte del mundo que nos preste su tema para poderlo publicar y pinchar acá en nuestro programa. Esta vez vamos a arrancar con el gran Eric Ávila, un chileno pues grandioso que la verdad tuve el placer de conocerle gracias al gran Eros que me presentaba pues en su programa La Puerta del Sur. Y era parte de nuestra. Es verdad, era la sintonía de La Puerta del Sur en la que Patri nos presenta el rock y el metal sudamericano. Y la verdad es que le tuvimos con mucho cariño este tema, este Binsfeld de Eric Ávila, unos pocos de programas, Patri, ¿verdad? Sí, verdad. Hasta que bueno, ya por una buena causa y bueno, en honor a mi hermano Patri decidimos cambiar la sintonía. Pero que eso también queda. Que fue iniciativa tuya, nuestra de los dos, y la verdad que yo quiero rendir un homenaje y mandar un fuerte abrazo a Eric también, y que es otro fenómeno. Y que también es verdad que a pesar de que ahora tenemos a Itar Cuesta en la sintonía de La Puerta del Sur, siempre que escuchemos a Eric Ávila y a Binsfeld, siempre nos acordaremos de La Puerta del Sur. Acordaremos, sí, porque es que a mí me ha pasado. Sí, ¿eh? Y he dicho que las habla del Erros. Sí, es verdad. Pero bueno, vamos a escuchar ese gran tema, ya lo decías tú, Binsfeld, de este chileno, pues grandioso, virtuoso de las seis cuerdas, así que vamos a. Que no le conozca, pues lo vamos a escuchar por acá también. Igualmente, pues quiero también rendir homenaje a otro grande que se nos fue en esta semana también, al gran Ángel, que era vocalista, guitarrista de la banda Alambrada, también que nos dejó en esta semana, en estos días. Y la verdad que con un temita de los chicos de Alambrada, y que la verdad que mandar nuestras condolencias a toda la familia y amigos también que la están pasando fatal. Andrés Rebolla también del programa Turbo Rock, también que era su manager de la banda y que también nos solidarizamos con él y que le mandamos desde acá un fuerte abrazo desde Zona de Metal. Estaremos poniendo un temita que va dedicado para el alma del gran Ángel, como es viejos amigos, así que ahí le dejo y luego pues ya volvemos para hablar un poquito con Begoña, el gran Alfonso y Irene. Irene, que está por acá visitándonos. Lo dicho, volvemos dentro de nada. Aquí en Zona del Metal. Zona de

Ya sabes, en agorasolradio.org. Metal sin fronteras en la caverna infernal de Zona del Metal de Madrid, España, aquí en Agora Sol Radio. Patricio Japón y todo su equipo te traen lo mejor del metal under a este y al otro lado del Atlántico. Así que ya sabes, si quieres saber lo que ocurre, te esperamos aquí en Zona del Metal. Y larga vida al rock y al metal under mundial. Yo voy. ¿Y tú? Yo también voy, por supuesto. Pues vamos juntos. Ya está aquí la nueva edición del Rock Fest Animal. Conan Rock presenta Rock Fest Animal 5, festival solidario a favor de la protectora de animales ALBA. El rock se pone al servicio de quienes tanto nos dan y tampoco nos piden, los animales. El día 19 de mayo en la Sala de Rose en Juncler, Toledo, todos tenemos una cita con la solidaridad. Con la participación de Conan Friends, Paco Stanley, Terminus, The Killer Kid, Lucky Strike Walker, Shove Heat y Corazón de Acero. Evento patrocinado por Revi Radio, La Espada Salvaje de Conan, La Puerta de la Noche, la Asociación Emérita Rock Radio, Zona del Metal, Click Radio, Diario de un Rockero, Radio San Nicasio, Onda Dura Revolution y Rock Machine. Una gran noche de rock por tan solo 7 euros, a favor de la Asociación ALBA, Asociación para la Liberación y Bienestar de los Animales. Yo voy. ¿Y tú? Bueno, pues ahí estaba ya de rape, escuchando un poquito ahí, que vamos a hablar aquí con la linda gente de Urme Metal Night, para hablarnos de todo un poquito, a ver cómo está esto de que las preparaciones y muchas cosas más que nos tienen que contar el gran Alfonso y también pues Begoña, que están acá. Y bueno, Irene. Está faltando el gran Alfonso y la pequeña Begoña. No, ambos son grandes. Te ha faltado lo de la pequeña Begoña. No podemos más. Te vas a calentar. Tú me das la fuerza para continuar. Bueno, pues nada, ahí estábamos escuchando a Derrape, decíamos, bueno, Bego, cuéntanos, a ver. ¿Qué quieres saber? Se viene la noche Urme Metal Night, sobre todo en Madrid. A ver, ¿cómo va eso? Esos preparativos, sobre todo, ¿cómo nace esa idea de traer esa noche Urme Metal Night acá para Madrid? Pues muy fácil, para llevar la contraria, básicamente. Y no una, dos noches. Exacto. Sí, sí, estábamos mi hija y yo un día escuchando por el Facebook todo el mundo quejándose de que en la escena que nadie se ayuda, que nadie se apoya, que todo el mundo se pone en la zancadilla, que esto no es así. Y me encanta leer todas las quejas de todo el mundo y que nadie haga nada. Entonces dijimos, chica, yo es que en vez de contestar semejantes tonterías, ¿por qué no hacemos algo y demostramos lo contrario? Uh-huh. Porque yo, realmente con un Memetal, siempre que hemos hecho cualquier cosilla, por pequeña que sea, hemos tenido apoyo y ayuda de todo el mundo. Eso iba, antes de que nos comiences un poquito a detallar todo esto, cuéntanos, Urmemetal, ¿qué es Urmemetal? ¿A qué se dedica esa asociación? O cómo... Pues Urmemetal es una asociación sin ánimo de lucro, que queda muy serio y muy formal decirlo. En la realidad somos mis hijos y yo, que estamos medio locos y apoyamos el rock y el metal en lo que podemos, en lo que nos ocurre. Apoyar las bandas, y no solamente las bandas, apoyar la escena, sobre todo emergente. Y de loca que se nos ocurre, decimos, eso es imposible. A los 5 minutos decimos, vamos a ver si es posible. A los 10 minutos la estamos haciendo. Es nuestra manera de trabajar. ¿Y qué tiempo llevan ya? Como Urmemetal, un año. Como Urmemetal llevamos un año haciendo cosillas a través de otros promotores y otra gente, porque no teníamos nombre. Llevamos 5. Pero realmente Urmemetal llevamos un año. De hecho, ahora hace muy poquito, en marzo, hemos tenido el aniversario, que hicimos un festival también, dos fechas, y para celebrar que llevamos un año con Urmemetal, sí. ¿Y qué tal, ha habido esa acogida de la gente? Yo estoy muy contenta, sí, porque, a ver, no nos conoce nadie, realmente acabamos de empezar. Pero idea loca que presentamos, idea loca que siempre hay gente que nos apoya, de ahí lo de Urmemetal Nice. Siempre, sabes que siempre queda ese cosquilleo, esa forma de ver al público cómo va el apoyo. Entonces, a ver, si me tengo que fijar, o si nos tenemos que fijar en qué ha hecho Urmemetal para que vaya más gente a ver conciertos, pues nada, porque sigue habiendo 4, los mismos de siempre, y alguno que se despista, que se ha equivocado y ha entrado a verlo. No, es que es así. ¿Qué hemos hecho en ese sentido? Hoy por hoy yo creo que nada, yo sigo viendo la misma poca gente que hace un año. Pero vamos, yo también no me planteo nunca un objetivo de que Urmemetal pueda conseguir llenar de repente los conciertos de gente, porque vamos, ni somos nadie para conseguir eso. Si somos quién para poner un granito de arena, para poner un pasito, y que si más gente como nosotros, que la hay, y mucha y muy buena, vamos poco a poco peleando y luchando por esto, algún día se conseguirá, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero claro, si nadie hacemos nada es imposible. La verdad que esa bandera de batalla que has cogido tú mola mucho, porque pocos piensan como lo que has comentado tú, esa idea de trabajar y de luchar en vez de quejarnos. No, yo creo que no. Yo creo que hay mucha gente que nos quejamos y que siempre estamos, es que el rock está muerto, es que el rock es, y luego no nos levantamos sofá para ir a un concierto. Si me perdonas, voy a discutirlo un poquito solamente. Sí, yo pienso que sí que hay mucha gente apoyando y haciendo todo lo que puede, poquito a poquito, que todos los poquitos suman. Mucha gente. Pero es que esa gente no se mete en el Facebook ni en ninguna red social a quejarse. Esa gente trabaja. Y claro, ¿qué es lo que estamos viendo? Las quejas de la gente que se aburre en el sofá de su casa, la película ya la ha visto 3 veces, entonces se pone con el Facebook, con el móvil, a quejarse de lo que surja, da igual de qué. Y que qué mal estamos. Digo, señores, que mal estamos siempre, si nos fijamos solamente en lo malo. Y la gente que hace cosas, las cosas positivas, las cosas que se va avanzando, no salen en las redes sociales. No. Esa gente no se mete, porque está trabajando, está con el ordenador buscando bandas, o está viendo un concierto a ver qué banda me llevo, y no tiene tiempo de meterse en el Facebook para criticar lo malo que hay, que lo hay. Pero también hay mucho bueno y mucha gente que trabaja por esto, ¿eh? Así es. Pero no se ve. Entonces, pues ahí tendremos que fijarnos un poquito más para dar más visibilidad a de toda ahí, esa gente. Ahí está, de ahí que nosotros dijimos, bueno, pero todo negativo, todo quejas. No, señor, aquí, si nosotros 4 cosillas que hemos hecho hemos encontrado apoyo, vamos a demostrar que las bandas emergentes, un concierto de bandas emergentes, un concierto de que no hay ninguna banda de nombre que hay que traer siempre para que venga gente, no, señor, vamos a hacer algo pequeño, muy grande. Vamos a ver si es cierto que hay apoyo. Y aquí está el resultado. Pero el resultado no ha costado meses de trabajo conseguir que alguien te apoye, no. Es que íbamos por el teléfono, mi hija y yo, ella por un lado y yo por otro, y a los 15 minutos teníamos ya bandas que nos pedían colaborar con nosotros, teníamos una radio que nos pedía colaborar con nosotros, teníamos un promotor que nos pedía trabajar con nosotros, teníamos... A ver, en 15 minutos encontramos no, ese apoyo. Apareció esa gente que apoya, que quiere, que hace, que no sale en las redes sociales. Lo que pasa es que yo también creo en esto lo que tú nos comentas, no sé, acá vamos a meter en el debate al gran Eros, que es otro máquina, otro fiera que está pues también mirando todo lo que sucede en nuestra escena. Yo creo que también ahí tocaría a nosotros como, bueno, hablamos como programas, también un poquito pues de dar mucha más facilidad para que esa gente salga un poquito a la luz y se pueda unificar con la gente que quiera hacer algo para seguir trabajando en unión, ¿no? Sí, pero si es que radios como vosotros las sabéis, hay radios, hay en este país hay muchas radios que se dedican a programas a sacar adelante a bandas emergentes de rock y de metal. Pero si nos ponemos a llorar que las cuatro radios importantes, no vamos a nombrarlas, no los ponen y no estamos reconociendo que las pequeñas sí que los ponen, no le damos publicidad a esas radios para que la gente escuche esas radios, esos programas que están poniendo emergentes. A ver, vamos a dejar de quejarnos. Tú conoces un solo programa, uno de radio, que ponga bandas emergentes, publícalo, coméntalo, dilo, escúchalo, compártelo. Eso sí, ¿verdad? Pero si simplemente le das al me gusta y ni lo abres, ni lo comentas, nadie va a conocer. Y hay muchos programas en este país, yo que con el proyecto Intercambio voy conociendo muchos programas de radio pequeños que se dedican a esto. Si todos se unieran, si tuvieran un 5%, un 1% de la visibilidad que tienen las grandes, que nos quejamos que son horribles porque no ponen nuestras bandas, pero todo el mundo los escuchamos. A ver, señores, un poquito de coordinación. Es que ahí está el tema. Si es que si no escucho mi banda y yo no escucho otro programa, ni siquiera lo comparto. Pero vamos a ver, si yo me paso todo el día diciendo es que tal y tal y tal, el programa no pone nunca emergentes y todo el día, y es que no ponen. No, deja de quejarte, es que no ponen y escucha el que sí que pone. Pero eso nadie lo hace. ¿Por qué? Porque no sale mi banda. Y si sale, me preguntas, ¿en qué minuto sale? Sí, mi contestación, desde el principio hasta el final, no tengo ni idea, que sí que lo sé, claro, pero no lo decís. O lo publican directamente. O lo publican. El programa, pero escúchanos a partir del minuto 3. ¿Cómo que del minuto 3? No tengo ni idea en qué minuto te he puesto. Escúchalo. Sí, hace bastante, por desgracia. Hay muchas cosas que no... Yo, sabes que esto lo hemos hablado tú y yo un millón de veces. Tanto en el mío como en el tuyo como en el de Conan, que son los tres que tengo más cerca, porque son en los tres que colaboro, el mío porque le hago yo y el vuestro porque me dejáis un espacio pequeño. Bueno, con Conan hago alguna cosa más clásica y tal, pero yo lo digo todas las semanas, o sea, estoy convencido de que si escuchas nuestros programas, no solo el mío, no solo La Puerta de la Noche, muchos, todas las semanas vas a descubrir una banda. Todas las semanas vas a descubrir una banda. Una banda que te va a sorprender. Una banda que tiene calidad. Una banda... Mira, ahora mismo, por ejemplo, están sonando los chicos de Sex debajo de nuestra voz. Si a ti los chicos de Sex te pasan el CD y te dicen que son británicos, te los comes. Sí. Te los comes. Y te digo Sex, como te puedo decir, ahora mismo, así, bote pronto, te diría 10 o 15 bandas nacionales emergentes o con la etiqueta... Que no tiene nada que envidiar a bandas de fuera. Y que si te dicen que es de fuera, vas a verlos. Entonces yo creo que es un poco lo que decía Begoña. Estamos un poco metidos en ese chauvinismo de escuchamos lo de fuera porque es muy bueno. Lo nuestro es una patata y no vale. Y nos olvidamos de que hay gente que como M Metal, como SM Producciones, como tú, como nosotros, como Conan. Y mucha más gente, ¿no? No me meto en quién, ¿sabes? Me meto nos personalizo un poco porque somos los que estamos aquí. Gente que estamos apoyando la escena, de una manera u otra, ¿no? Pues Begoña y Urmeneta, y Urmeneta el sponsor, apoyando con los conciertos y nosotros con los programas. Pero yo creo que hay mucho talento, que lo único que queda es que alguien algún día, o la masa aborregada, se decida a escuchar los programas, ¿no? Genial, mira, eso es lo que tú has dicho, que la masa aborregada, pues estamos siempre ahí. Oh, es que tiene que ser de los 80, ya llevamos escuchando lo mismo y lo mismo, sí, durante años, y en la final lo que está sonando de fondo pues es lo que viene. Es así. Lo que viene ya. El otro día he tenido un debate con uno que decía, por el festival este que se va a hacer en el Palacio de Deportes con Obús, con Barney, ya ese Rocktiembre, ¿sabes? Pues que yo me canso, o sea, es un cartelazo, pero yo me canso de ver siempre estas bandas igual. Sí, pero mira, tiene que ser lo mismo. Claro, Rocktiembre la otra vez que lo hicieron en la Penta lo llenaron. No llenaron tanto. 17.000 personas. 17.000. Yo quisiera ver 170 en nuestros conciertos. Sí, pero todas las semanas. Sí. Y ya te digo yo, pero estoy convencido de que hay muchas noches de esas que vamos, que somos 15 en el bolo, que hay tanta calidad como con va a haber en Rocktiembre. Sí, o mejor, incluso. Sí, sí, sí, yo no me meto ya si mejor, pero seguro que la, o sea, misma. No, si yo no me quejo del cartel, porque el cartel es cojonudo. Me quejo de que, o sea, me quejaba, ¿no? De que era repetitivo. Precisamente uno de los representantes de varios grupos que van a tocar es amigo mío y lo hablaba con él, ¿sabes? Y yo eso lo decía, digo, es que ya me cansa. Claro. Me cansa, ¿sabes? Porque si tan buenos son, porque no todos los años llenan las ventas. Es que ya hay que renovar, hay que meter, joder, vale, hazlo, pero mete 3-4 grupos emergentes entre exacto ellos, haz algo, ¿no? Obús hace poco saltó un comunicado Fortu que en todos sus conciertos a partir de ahora iba a poner una banda local como telonera, cuando no lo ha hecho nunca, y a mí me consta que no, o casi nunca, ¿sabes? No sé, sí, la verdad, sí, porque es, no sí sigo ese tipo de bandas más mainstream, pero sí, eso eso lo he visto yo. Pero debería ser así, sí. Es que en algún momento tiene que llegar el relevo. O sea, en algún momento es, aunque solo sea por lógica y ley de vida, y lo siento que duren muchos años, sí, pero algún día los grandes se irán muriendo. Todos tienen más de 50. Sí, entonces, por ley de vida, llegará un momento en que la gente que ahora está empujando llegará a ese punto, ¿no? Ahí tenemos bandas como, yo qué sé, pues voy a nombrar por nombrar gente que está yendo a los grandes festivales. Somas Cure, o Eon, o Amenaza de Muerte, o Temple, o no sé, es que es lo que digo. O sea, se me ocurren ahora mismo así, bote pronto, 10, 15, 20 bandas que están en los grandes festivales ya y que podrían estar ahí arriba. ¿Por qué no vamos a verlos? Pues para mí, yo después de años de aficionado y bueno, ahora ya pues 3 o 4 años como medio, para mí es impensable, no lo entiendo. No, porque aquí lo que prima es el dinero, principalmente. Pero bueno, nos estamos desviando de Urban Metal Nights, que son dos noches con 10 auténticas bandadas y un presentador. Es que esto de lo que decíamos, es que esto es un tema de debate que... Sí, es eterno. Y la final que no vas a tener cómo terminarlo, porque seguirá. Bueno, pues vamos a hablar de lo que decía Eros. Nos estamos desviando y vamos a quedarnos sin que nos hable de las dos noches. Bueno, cuéntanos. El primer día, pues es el 18. El viernes 18. Viernes 18. Esto será en la Sala La Mala. Sí, los dos días en la Sala La Mala. Así que es. Hay abono de ventas, ¿no? Sí, tenemos, como son dos noches, tenemos entradas para los dos días. La entrada son 10 euros cada día. 8 anticipada, pero también tenemos un abono de los dos días, pues alguien quiere ir a los dos días, que el abono, te lo digo ahora mismo porque no me acuerdo, 12-15, ¿no era, no? Sí. 12 anticipada, 15 en taquilla. Hemos dado también la posibilidad, si alguien ha decidido ir el viernes porque le gusta no sé qué banda y va el viernes y pasa mucho de las otras, pero llega allí, se enamora de nosotros, ve el pedazo festival que vamos a hacer, va a ver la fiesta y va a ver que somos tan majos que va a querer ir el sábado, pero no ha comprado el abono, ya que tiene la entrada. Si tiene la entrada anticipada del viernes, allí mismo, por la diferencia de precio, coger el abono y no tener que pagarlo de taquilla completo, para facilitar a la gente que nos conozca, que somos muy majos y somos muy buena gente. ¿Cómo habéis hecho para contactar con todas estas bandas? Porque vienen bandas de fuera y bandas de aquí locales. Sí, pues la mecánica fue muy sencilla. La idea era hacer una colaboración, como comentaba al principio, de que sí que es cierto que la gente colaboramos unos con otros. Entonces, en cuanto a mí se me planteó, digo, a ver, tengo que buscar gente que quiera colaborar conmigo. Pues te viene a la cabeza quién ha colaborado ya contigo. Llamé a Elros, tengo esta idea, ¿qué te parece? Uy, de maravilla. Llamé a Scream for Me, tengo esta idea, uy, de estupendo. Llamé a Alfonso, ¿qué hice? Yo el primero. Él contactó con la Sala La Mala, que dijo, adelante. O sea, nos pusimos todos de acuerdo y entre todos, pues Elros dijo, mira, oye, ¿qué os parece tal banda y tal banda? Alfonso dijo, pues a mí me apetece esta, otra y esta otra. Y yo dije, pues a mí esta otra. Y hemos hecho un poquito de conjunción entre todas las bandas que conocíamos y que se han querido implicar en nuestras condiciones, y hemos puesto 3 bandas locales cada día y 2 de fuera, porque la idea es apoyar las bandas locales, pero claro, también las de fuera necesitan salir también. Oye, pero la verdad que chapó por esa organización, porque son dos, ya es difícil tener una noche, armar un bolo, imagínate, 2 noches, y sobre todo con unas espléndidas bandas. No, el problema ha estado en hacer solamente 2 noches. Porque no, sí, no. Entonces tengo que tengo que reconocer, y tengo a Alfonso adelante. Uh-huh. Nuestro problema era a qué bandas de las que nos han llamado queremos colaborar, queremos apoyar esta iniciativa, nos gusta, esto es lo que hay que hacer. Nos han llamado tantas bandas, tantas, que no sabíamos a cuál elegir. ¿Qué hacemos, Alfonso? Yo no puedo elegir, si es que se merecen todas. Faltan solamente, días para... Solamente, teníamos que hacer un festival, que ya te lo comentaba con Elros, 30 días al mes. O sea, no va de broma. Las bandas han respondido todas, increíble. De hecho, vamos a repetirlo. Vamos a Vitoria, no vamos a Murcia, no vamos a Pamplona, no vamos a donde haga falta. Porque se están llamando muchas bandas que les gusta el proyecto, les gusta la idea... Y se la quieren jugar, igual que nosotros, a que no vaya nadie. Se la quieren jugar, quieren apostar porque esto es factible. Sobre todo, pues también se ganaría un evento más para como plataforma para todas las bandas. Porque eso es lo que se está buscando con este trabajo. Por eso en un principio que era Urban Metal Nights, porque eran 2 noches. Luego dijimos, no, espera, Edición Madrid. Porque ya nos han llamado de Vitoria, no vamos a ir a Murcia, Ya tenemos, no puedo decir fechas ni nada concretas, que estamos todavía medio en el aire, pero si no, este año, antes de acabar el año, vamos a hacer Vitoria y Murcia. Genial. Oye, háblanos un poquito de las bandas. Vamos a ir escrutinando un poquito ya las bandas para ver lo que va a tocar, y sobre todo, pues, que lo que decíamos, The Rap es una de las bandas que viene de fuera. Sí. Y que háblanos un poquito de esta banda. De Rap es que yo les tengo mucho cariño. Y hablé con Alfonso, digo, si puede ser y la banda quiere, me gustaría mucho. Porque De Rap son una banda de Badajoz que ganó el año pasado, en junio, ganó el primer concurso Emérita Gastro Emérita Rock, que no me acuerdo cómo se llama. Primer concurso de bandas noveles de Mérida. Y ganó la banda de Rap. Yo estuve allí en ese concurso porque el primer premio que se daba a la banda ganadora, aparte de grabar una maqueta que pagaba el ayuntamiento, creo que fue el ayuntamiento, aparte, pues el primer premio era 2 conciertos en Valencia con Urban Metal. Y me fui y estuve de jurado, los conocí personalmente, me enamoraron como personas y como músicos de Rap. Y ganaron ellos, los he traído a Valencia, han estado hace muy poquito en el aniversario de Urban Metal, tuvieron las 2 fechas con nosotros. Su actitud no ha sido buena, su actitud fue... Ay, yo alucinaba con ellos, o sea, una banda que ha tocado el día anterior y venían reventados, apenas durmieron, al día siguiente volvían a tocar otra vez en Valencia con nosotros, suben al escenario, se bajan, de repente desaparecen, y yo me voy a buscarlo, ¿dónde está De Rap? ¿Dónde están? Y me los veo en la falla, porque eran fallas, encima del escenario, habían quitado a la orquesta que estaba tocando y estaban ellos arriba, y yo mirándolos digo, pero si son De Rap, los teníamos en la puerta del local. Y le digo, ¿qué hacen ahí? Dice, han quitado a la banda, se han puesto a tocar ellos. Y toda la gente de la falla, ¡ah, bien, bien! Yo, esa es la actitud que a mí me enamoró de De Rap, y que son así. Disfrutan con lo que hacen y aman lo que quieren, y consiguieron que toda una falla que había pagado a una orquesta, que les costó un dineral, saltara y bailara con De Rap, que nadie sabía quién era De Rap, lógicamente. Y ahí diciendo, disfrutando como críos, todos, ellos y nosotros. Bueno, mira, eso encanta, o sea, ver sí, a esta gente. Esa actitud en la que... Entonces yo a Alfonso le dije, si no hay ningún problema y la banda puede, yo los quiero en Madrid, hay que sacarlos, sí. Bueno, Alfonso, tú cuéntanos, a ver, tú has hablado un poco menos, a ver, vamos ahorita a castigarte a ti. Oye, cuéntanos, ¿cómo te unes a Urban Metal? Pues nos unimos, nos conocimos a través de una asociación de Extremadura que ahora mismo no estamos en ella por razones que no vienen al cuento, ¿sabes? Y decidimos, pues esto, estábamos hasta los cojones de escuchar a la gente que se quejaba de que no se hacía nada para las bandas emergentes, que no había apoyos, que no había esto, que no había promotores que actuaban, que... Y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos algo? Da tanto hablar, pues vamos a hacer algo y ya está. Y lo que más me gusta de todo esto es que a partir de esto, yo no sé si es que estaba desinformado antes, más que ahora, pero que me he dado cuenta que a partir de toda esta iniciativa he visto muchos proyectos de bandas emergentes, de festivales con bandas emergentes, a partir de denunciar este proyecto. O sea que es algo que ha gustado, que se está promoviendo, que se está moviendo. A mí no me da envidia, me encanta toda esta idea, ¿sabes? Claro, ¿no? Y nosotros tenemos nuestro Me Metal y cada uno que tenga lo suyo, ¿sabes? Pero que lo tenga, ¿sabes? Que se mueva la banda emergente. Ahí, o sea, remando al mismo sitio. Claro. Es bueno. Yo creo que hemos conseguido que, por lo menos de momento, hay más promotores que involucren en bandas emergentes y empiecen a hacer más festivales con bandas emergentes. Porque la verdad es que cada bandaza por ahí, que es una lástima tenerlos en la lista de espera, porque son grupazos, ¿sabes? Sí, la verdad que sí. Y ojalá pudieran venir todos, pero que no pueden venir todos, ¿sabes? Hay mucha gente que se ha apuntado, que se quería apuntar, que se desapuntó, que luego volvía a querer apuntarse, te llaman de todos los sitios, o de casi todos los sitios, y a uno, por lo menos a mí no se avergüeña, a mí se me llena el pecho. ¿Sabes? De que me llamen de Santander, o que me llamen de Vitoria, o que me llamen de Oviedo, o de algún sitio para que se haga este festival allí, el Me Metal, pues es que algo estamos haciendo bien. Oye, y luego si tenemos el apoyo de gente como Erros, gente como tú, como Juan, tenemos el apoyo también de David Collado Salmansa, que le da mucha caña también, sí, sí, compartiendo y difundiendo, y de gente de alrededor y cercana pues a estos proyectos. Pues la verdad es que muy bien, muy contento y muy satisfecho de todo lo que viene, porque esto es el principio, ¿sabes? Lo que tenemos pensado es crecer y hacer un gran festival algún día, ¿sabes? Quizá el año que viene sea pronto, pero a lo mejor para dentro de un par de años sí que podamos hacer un gran festival en un gran recinto en el que puedan no tocar 10 bandas, sino 24. Y fíjate, eso te iba a decir, y nosotros muy contentos, como a lo que nos gusta, que esto fluya, que esto salga, ¿sabes? Porque nosotros también pues tratamos de que estas bandas, que son muy poco oídas, digamos así, algunas ni siquiera se escuchan, porque la verdad que hay que decirlo también, que vas a buscar algo de información y te encuentras con que su vídeo, que es un espléndido vídeo, no tiene pero ningún, por lo menos me gusta, o sea, y eso es palpable de ver, y tienen unos buenos temas, tienen buenos vídeos, y la verdad que eso es porque también que nosotros nos quedamos muy atrás también, y ese es nuestro deber también como programas, a ir dándole mucho bombo. Yo creo que esto se va a potenciar y veremos en un futuro muy próximo cómo festivales emergentes, bandas emergentes evolucionan a un nivel todo lo alto, ¿sabes? Y eso esperamos, de eso se trata. Tenemos dos entradas vendidas. Oye, yo he ido a conciertos de Cero, ya no pinchamos. No, la verdad es que hay muchas sí, tenemos bastantes expectativas, bastante buenas de venta, porque las bandas están vendiendo ellas también por su parte, están apoyándonos mucho en eso, y la verdad que nos están comentando que tienen mucho... Sí, tienen muchas... Yo por lo que van comentando, tenemos ya un 75, un 80% vendido. Oye, bueno, aparte de todo, de la banda de Derrape, pues está Sex, una banda madrileña que también se presentará el día viernes. Estarán también los chicos de Rojo 5. También. Ellos son de Illescas. De Illescas, sí. Que eso también a mí me ha cogido de golpetazo, porque yo no sabía que existía esta banda siquiera, y la verdad que muy buena banda, excelente por estos chicos, y la gente también de Aliens Rocking Explosion, otro los alienígenas, sí. Ahí son súper divertidos, escribirte WhatsApps con ellos es súper divertido. ¿Ah, sí? Ahí me encanta. Sí, yo no los conozco personalmente, pero claro, son alienígenas y yo soy terrícola. Entonces me dicen, oye, terrícola. Y te digo, sí, llamando a la Tierra. O sea, es que tal y como son, te hablan. ¿Ah, sí? Sí. Mira, y es súper divertido con ellos, porque luego ves los guapos y digo, algún día los voy a guardar y algún día los publicaré. Voy a ganar el premio Pulitzer. Hablando con extraterrestres. Sí, la conversación es de como si fuéramos la Tierra y extraterrestres, sí. Hablando de temas serios del concierto, pero el tema es así. Sí, la verdad es que también hemos tenido mucha suerte a la hora de contactar con los grupos. Sí. Más que nada, casi todos son conocidos, ¿no? Y creas o no, pues, con una ligera amistad, ¿no? Pero el tesón que han puesto y la disponibilidad y la efectividad y la profesionalidad que tienen, no tienen ninguna duda. Y vienen encantadísimos, ¿sabes? Y eso se agradece muchísimo. Eso sobre muchos grupos que ahora mismo están subiendo como la espuma. Pues no sé si tú quieres que tenga algún ejemplo. Caníbal ahora mismo está subiendo muy rápido. Pues bueno, pues resulta que viene aquí. Luego hablamos de Caníbal, porque ese es el día sábado. Sí, ese es el sábado. Vamos a rematar con el día viernes. Y sí, luego pinchamos un parcito de temas de dos bandas que por aquí, sobre todo por aquí, no ha sonado aún en nuestro programa. Y no sé, tu programa, amigo, que hermano, yo creo que ya ha sonado todo esto. Estas bandas, pero que la verdad que me gustaría, y eso lo prometo, que en futuros programas seguirán sonando estos chicos de todas estas bandas, porque la verdad que son muy muy buenas bandas, pero que ahora, pues por motivos de tiempo, pues seguimos, vamos a presentar un par de ellas, ¿no? Sí, porque del viernes antes nos queda comentar de Loti Psycho. No, sí, que vienen de Valencia. Eso te iba a decir, porque son paisanos tuyos. Sí, además son gente increíblemente divertida. ¿Unos británicos o unos estadounidenses? No sé. No, son unos californianos de Valencia. Californianos, sí, son ahí californianos de Valencia. Sí, yo me apuesto con Sunset Boulevard. Yo me apuesto con quien quiera. Que ahora tú pones un tema de ellos sin comentar nada y automáticamente los asocian con, sí, con eso, pues Los Ángeles, años 80, ese rock, hard rock, macarra, divertido, sexo, droga, rock and roll. Y todo por el aire de aquella época. Ahí escuchamos. Escuchamos. Mola mucho, ¿eh? Tiene mucha pegada. Pues yo, dejarme que os diga que si os gusta el disco nuevo, es el Los Boys, ir a verlos, porque sí, vais a flipar. El directo es brutal. El directo de ellos es. Hay que verlos. De hecho, Loti Psycho, yo no recomiendo que escuchéis el disco. Recomiendo que vayáis a verlo. Sí. Es verdad que el disco es eso, es glam de los 80, pero luego la actitud en el escenario es... con ganas de sexo. Sí, acércate. Sí, es verdad. Que vamos a salir, Irene, con ganas de sexo, drogas y rock and roll. Sí. Es que ya es así. De sí, momento tenemos lo otro, luego ya el sexo. A ver cómo. Yo os digo yo que sí. Sí. A ver cómo terminamos ahí de momento, ¿no? Yo de verdad, yo los he visto varias veces ya en directo y sí, la verdad que es de los grupos que ahí me da rabia escucharlos en radio, porque no estás viendo lo que son ellos. Es muy divertido intentar grabarlos en vídeo o con el móvil al cantante, a Nando. Yo lo odio. Y hacerle fotos. O sea, es imposible grabar a Nando en el móvil. No, sí. Yo he estado grabándolo y además le digo, Nando, te voy a grabar, quiero tener un vídeo tuyo, mi móvil graba bastante bien. Y dice, sí, como que no oye llover. Vale, a Nando lo pierdes, de repente está en mitad de la gente. Estás tú grabando y dándose pues ahí. Aquí no aparece el vocalista, ¿dónde está? Está en mitad del escenario o sin micrófono. La gente se pone a cantar, entonces él, como ve que la gente lo canta, él se larga. Y está saltando con la gente y bailando. Es un espectáculo, luego, sí. ¿El guitarra? ¿Dónde está el guitarra? Te asomas, lo ves tumbado en el suelo. O sea, yo es que... Flipas. Te transportan a esa... Son un espectáculo puro y duro. Hay que verlo. A esos años, sí. Hay que verlo. Pues entonces vamos a presentar esto que está sonando de fondo también. Y a la gente que vaya a ir, si os gusta el Jack Daniels, un consejo: poneros en primera fila. Sí. No digo nada más. No digo nada más. Oye, antes de ir con los temitas, un buen espectáculo, dos buenas noches, 10 bandas enormes. También tiene que ser con un presentador macarra también, como macarra, debe ser. Hemos presentador macarra y de lujo. Hemos buscado al más macarra de y el más todos, sexy de todos. Y el más sexy. Sí. Y el más cabrón como vosotros. Pero al loro, chicas, al loro que está pedido, sí, a la cola. Sí. Vamos a ver. Sí, la verdad que se ha puesto. Sí. Tenemos a Elros. Sí, con un tipín. Sí. Tenemos a Elros durante una mezcla explosiva. Elros, Erotic Psycho. Menos mal que ha dicho Irene. Se sale con ganas de sexo. Todas las semanas. Todas las semanas dentro lo mismo. Lleva desde Navidades. Desde Navidades con Operación Bikini para ponerse buenorro. Para esta fecha. Sí. Y se está haciendo un tatuaje para esta fecha. Sí. Que va a salir en calzoncillos en tanga de leopardo. En que tanga me lo de leopardo me lo ha con prometido. Con la trompa. Voy a volver a decirlo una semana más. Menos mal que la radio no se ve, porque me estáis poniendo rojo. Y ya es difícil. Panda de cabrones. Yo voy a querer igual. Porque sois mis hermanos, sois mi familia. Pero, ¿qué? Es verdad. Niégalo. No, no, no, no lo niego, no lo niego. Lo de los calzoncillos hay que. Hay el que tanga, pensarlo. El leopardo. Hay que negociar, sí, hay que negociarlo. Es otro precio. Sí. Qué bueno. Oye, bueno. Se ha puesto colorado y todo. Sí, sí, cabrones. Oye, entonces, ¿qué les parece si vamos a escuchar a los Erotic Sipcho? Y con el Abstinence, un disco que ya está pues desde muy atrás, desde 2015, pero que da esa energía brutal que se van a presentar esa noche. Y lo que he dicho, Eros, están presentando su nuevo, sí, disco. Su nuevo disco, uh-huh. Los Boys. Los Boys. Sí, la verdad que son bárbaros. Sí. Chicos que perdidos. Esa noche, bueno, esa noche no se va. No, no, no. Yo creo que no se va a quedar ese. Ese Abstinence de escucharse, porque yo creo que es un buen tema y esperemos que lo toquen. Seguro que sí. Si no, se lo pedimos. Se lo pediremos. Si no, sí, se lo pedimos. Bueno, y luego estaremos escuchando a otra banda, pues también que aparte de sex, de rap y de Rojo 5, pues también queremos también escuchar, queremos conocer a los alienígenas. Sí. Vamos a escuchar un temita de los alienígenas. Eso será todo esta noche del día viernes 18, así que ya volvemos con, después de escuchar esos dos temas, para hablar de lo que se presentará el día sábado 19. Así que les dejo con los chicos de Erotic Circo y la gente de Alien Rocker, a ver, Aliens Rocker, Alien Rocking Explosion, ¿no? Explosion. Alien Rocking Explosion. Me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención esta banda. Quiero. Sí. Sí, y además publican un cómic. Sí, sí, sí. Bueno, tienen un cómic. Ahí está, escúchenlo. Volvemos. Imagino que lo llevaré. Sigue. Zona del Metal. Sudamericano, notas exclusivas, clínicas, cobertura de show y todas las novedades del metal. Suscríbete www.maga-cine.tk. Magacine, donde vive el verdadero metal. Despierta. la vida vale más. Bueno, pues seguimos acá el programa Zona del Metal. Nos habíamos quedado en que un buen espectáculo pues tiene un buen presentador. A ver, cuéntanos un poquito, Erros, a ver, ¿cómo te preparas tú para presentar estos buenos espectáculos? La verdad es que no hago nada especial, no me preparo. Tengo la suerte de que cada vez que alguien me llama para presentar algo, que suele ser Begoña, casi siempre, conozco a las bandas. Entonces, bueno, son amigos, la mayoría, los que no han sonado en el programa. Y entonces es fácil, es muy fácil. De hecho, bueno, tú también me llamas de vez en cuando para que te presente alguna cosa. No, si es que no es que te llame, tú eres el presentador oficial de los aniversarios de verdad. Zona del Metal. Soy el presentador oficial de los aniversarios de Zona del Metal. O sea que desde ya estás... Y el presentador oficial de Urme Metal Sponsor. Es verdad. No, bien, yo para mí es... ¿Qué paso te pagamos? Hombre, efectivamente. Para mí es un placer. Cada vez que me llamáis para presentar un evento es un placer. Porque me permite estar con vosotros y formar parte de esas historias que escribís tan chulas para la música. Nada, bien, pues allí haremos un poco el tontaina para que la gente se entretenga entre banda y banda. Presentaremos a la banda, pediremos a la gente que no se vaya. Cuando dejen de tocar los suyos, les recordaremos que tienen Merchant cerca del Merchant y ya, un poco más. Oye, esta vez te toca en casita, ¿no? Antes. Esta vez toca en casa. Muchas sí. veces has tenido que coger el maletín y tirarte buenas horas de. Sí. Pero bueno, está bien, se hace con gusto. Me tengo una espina clavada que es presentar algún concierto de Urme Metal en Valencia. Ah, ¿sí? No, espina no, te niegas a venir. No, excusas se te ocurren todas muy buenas, ¿eh? Todas muy buenas. Tengo un libro de las excusas perfectas. Las excusas son, chapó, pero que no me traigo nada, ¿eh? No tiene nada. O sea, que me pide un caché muy alto. Claro. Qué bueno. Y eso que es mi manager, ¿eh? Menos mal. Sí. Qué bueno. No, o sea, al final se aman mucho, ¿eh? Se quieren mucho. Sí. Ay, sí. Y luego, pues mira, decíamos las cosas. Estamos hablando ya del segundo día. Estás viendo el futuro ya del festival. Sí, me faltan tres. Sí. El segundo día. Urme Metal Nights sería. Sí. Five. De cinco. Tenemos Alfonso. Eres un visionario. 10 minutos hay que acabar el quinto día. eso está claro. Oye, cuéntanos un poquito de estos grupos que ya se vienen a presentar el sábado, lo que estamos escuchando de fondo, los chicos de Black Jack, de Albacete, Caníbal también, que nos también hablamos. De Murcia, de Yecla. Caníbal son de Yecla, sí. Desde Murcia. Y decir también que yo pensaba que eran de Barcelona. No sé por qué, pero... ¿Caníbal? No. Se me presentaban así, digo, joder, los barceloneses, digo, y miro bien, digo, no, estos son de Yecla. Son de Yecla, sí. Y la verdad que muy buenos los Caníbal. Sí, Caníbal que están dejando ahí a toda la people también, pues ahí con muchas ganitas de venir a romperse el cuello, ¿no? Sí, pues sí. Eso decía antes, que Caníbal ha tenido la suerte de que ha conectado muy bien con el público desde el principio y donde quiera que ha ido. Yo he tenido la suerte de hacer una, no sé si gran amistad, por lo menos pequeña, ¿sabes? Tenemos muchos amigos en común y me alegro mucho de la trayectoria que llevan, los seguidores que tienen, en todos lados que van, incluso Madrid, porque sé que en Madrid tienen sus seguidores. Fijos. Eso no... Vamos, comprobado. Y la verdad que esa noche del sábado, pues... Vamos a disfrutar mucho de estos chicos murcianos y sí, las dos bandas de fuera son Black Jack, son de Albacete. Son Black Jack de Albacete y Caníbal. Y Caníbal de Yecla. Y el resto, las otras tres, Nano Rojo, las Cheerleaders Asesinas y Dafne, son las pedazo bandas locales. Que a ver, ¿quién supera esto? A ver, por el amor de Dios, ¿quién va a superar esto? Otra banda también que a mí me ha dejado flipado, el Enano Rojo. Macho. El Enano Rojo son muy buenos. Mientras maquino una cosa, voy maquinando la otra. Tengo que hacer un concierto de Rojos. Ah, sí. Claro, porque a ver, tenemos al Enano Rojo, ¿no? Aquí, y tenemos a Rojo 5, y en Valencia tenemos a Rojo. El próximo concierto, Alfonso, tenemos que hacer... Y luego ya Black Jack. No sé qué rojo. tenemos que hacer algo de rojos, que hay muchos rojos por aquí. No sé, algo se me ocurrirá. Seguro, seguro, con las iniciativas que estás cogiendo. Esta noche vamos a ver Enano Rojo. Sí, mira, esta noche, mira. Esta noche vamos a ver a Enano Rojo. Esta noche están en San Sebastián de los Reyes. Sí. Ah, van ahí al. Sí, sí, al sí, ya que estoy aquí. Me iba a ir después de aquí, era corriendo porque tengo que ir a Valencia esta noche. Que tengo casa en Valencia. Tengo vida, ¿no? No lo sabe nadie, ¿eh? Incluso ni yo. Pero yo recuerdo que de vez en cuando voy a una casa que tengo en Valencia y me he escapado hoy para la radio nada más para venir aquí con vosotros. Pero claro, me he enterado que están en Enano Rojo. Digo, ¿pero cómo me voy yo a Madrid y no veo a Enano Rojo? Tengo que ir a verlos. Sí. Así que me iré, pasa que nada más que ellos terminen, lo sentiré mucho por la otra banda, pero me tengo que ir a Valencia. Son una gran banda también, ¿eh? Son una gran banda, AK-97. Sí, pero no me puedo quedar por horas, es que necesito dormir, aunque sea un par de horas. También la evolución de Enano Rojo ha ido creciendo bastante. Sí. Que yo los conocí hace años ya. Ya llevan unos añitos, ¿no? Sí. Ya tienen dos discos, ¿eh? O tres. Dos discos, yo creo que este es el segundo, el que acaban de sacar es el segundo. Y muy buen disco también este segundo disco. Este, a mí me gusta más, bastante más que la sí, yo creo que es otra cosa, más maduro, más hecho, sí. más trabajado, es un gran disco. Y grandes personas, todos geniales. Memoria selectiva creo que es, ¿no? Es Memoria selectiva es no sé si es el título del disco de una no, canción. Es una canción, adelanto, el disco se llama Nuestras Armas. Nuestras Armas. Es un adelanto, Memoria selectiva de el Enano Rojo, uh-huh. que presentaban, y la verdad que esta noche pues vas a disfrutarlo total. Claro, es que yo no los he visto nunca. Yo no los he visto nunca en directo, los he oído, claro. Y cuando viniendo para aquí, viniendo de Valencia, porque haciendo lo que no hay que hacer, que es mirar el móvil mientras conduces, entonces resulta que me he dado cuenta que había un concierto de Enano Rojo. Digo, pues ya que voy, claro, me quedo a verlos, claro, me tengo que verlos. Oye, y cuéntanos, ¿cómo llegaste a contactar con estos chicos de Enano Rojo? ¿Cómo se dio esa? Enano Rojo, ¿quién me lo dijo? ¿Tú, verdad? Sí, fue Alfonso. O sea, ¿tú Alfonso eras? Fue Alfonso. Enano Rojo fue una conjunción de planetas. Sí. Porque Alfonso. Yo tengo amistad con Carlos. Claro, Alfonso tiene amistad con Carlos y yo tengo amistad con Nano. Entonces sabíamos que presentaban disco. Sí. Y, de hecho, y que, Nano nos lo comentó. Sí. Que estuvo sí. ahí, creo que el sí, antes, ¿te acuerdas cuando grabamos el programa La Puerta de la Noche ahí con Nano en el estudio? Y coincidimos los dos en eso, en que. Claro. En que es Nano que enseguida, pues claro, como yo de Madrid, bandas emergentes, me conozco alguna, pero no, de la zona de Madrid yo conozco muy poquitas, como de Galicia, conozco dos. Entonces, ¿qué hice? Pues lanzar a quien conoces de confianza, a quien conoces con un buen criterio para mi gusto, porque cada uno tiene el suyo. Pues conozco a Erros, a Alfonso, porque estaba ya metido en esto conmigo, a Scream for Me, a, por supuesto que a todo el mundo de aquí de Madrid que a mí me podía garantizar un poquito el buen gusto, según mi opinión, siempre lo digo. Y entre todos, pues uno surge una cosa, otro David Collados también le dije, oye, tal, y enseguida me dijo, una no, 40, digo, me tampoco, con 35 me apaño. Sí, no, entonces pues digo que la colaboración ha sido brutal desde un principio, entonces, si yo a las bandas, yo realmente conozco a dos, realmente, a tres conozco, al resto no. Habéis formado un par de buenos días, que la verdad que la gente lo va... Sí, yo creo que sí. Lo va a salir agradeciendo porque. Más que coño, si no lo vendemos nosotros, es el mejor festival que se va a hacer este siglo. Además que. Yo creo que. Si no es de este siglo, yo creo que. De este año sí. De este año, vale, de este año. En España y parte del extranjero. Que por ahí hay mucha porquería. Os lo puedo contar yo. Yo creo que también hemos tenido suerte de que creo que casi todos presentan disco. Sí, hay muchos, la verdad que sí. Yo creo que casi todos presentan discos. Pues Sex tiene el disco ahí fresquito. Aptitud, sí. Doty Psycho tiene disco nuevo. Claro. Derrape tiene la maqueta. Claro. Enano Rojo tiene el disco recién sacado. Caníbal todavía no. Dutch Leader se presenta también. Entero. Se presenta. Son todos señales para que casi todo. Casi sí, todo. Sí, sí, sí, sí. Va a ser una vergüenza el que no venga. Yo es lo que digo. Además, sí, no. Además lo pondré en el Facebook, nombre y apellidos de todo aquel que no venga. Yo tengo que lo voy a publicar. Yo es que yo voy por las bandas, pero también voy por el presentador ahí. Lo hemos puesto arriba, centrado en rojo para que se vea bien. También en rojo para que se vea bien. No, pero en serio. Ya tenemos algo más rojo. El presentador. Bueno, la verdad que esto promete un buen festival. Begoña, la verdad que chapó. Igualmente Alfonso, pues e Irene también, que estás ahí con ellos acompañándoles en los viajes, que se les felicita, y sobre todo, pues nada, desearles muchísima suerte, muchos éxitos, y que ya saben que aquí pueden contar con nosotros para lo que deseen. Una cosa, ¿cómo te llamas? Patricio. Pero de apellido. Japón. Pues como no vengas al festival, lo vamos a poner ahí. No, pasa nada. Iré. No, sí, además que... Japón. Que el, todo el mundo tenga en cuenta que todo esto se hace por y para las bandas, que aquí todo lo que se recaude va para las bandas, que esto no es nada para nosotros, lo único a lo que ponemos es las ganas, la ilusión y un poco de trabajo, tampoco demasiado, pero bueno, es un poquillo. Y ya está, que es todo para ellas, por ellas, y que ellas se lo merecen todo. La verdad que este programa, pues a mí me enorgullece mucho, porque esta tarde, pues por aquí pasa un... Buenos, gente trabajadora. Tenemos ahí al fondo al señor Jesús Puente, que ya está aquí. Es otro máquina también que forma. Otro guerrero. Por cierto, otro guerrero que siempre está también ahí dando a florecer todas las bandas emergentes y sobre todo. Pues, ah, pues ya haremos algo. Sí, la verdad. Voy que. Voy buscando por todos lados. Esto, estas químicas, esto se agradece que se junten, la verdad. Claro que sí, la verdad. Bueno, pues claro que sí. Recuérdanos un poquito el concierto ya para irnos despidiendo y... Vale, pues venga, 18 viernes, 19 sábado, ahora, ¿eh? No os vayáis en mes de junio, de mayo, en la Sala La Mala, un festival brutal, que no vais a ver nada parecido en muchísimo tiempo, 10 pedazo bandas, 5 cada día, 3 locales, 2 de fuera, todo rock... Todo emergente y todo muy bueno. Las entradas pensamos que son muy asequibles. Las entradas por día son 10 euros en taquilla, 8 anticipada. Tenéis la posibilidad de un abono, que son 12 y 15. ¿Y qué más? Son 10 bandas. Yo creo que ya más no sé poner. Que todo es para ellas, todo es por ellas y que esperamos veros a todos allí. Genial. O casi todos. Todos invitados. Muchísimas gracias a ti. Begoña, por venirte de tan lejos, para nosotros es un placer haberte tenido por aquí. Alfonso, igualmente. Muchas gracias. Tú estás más cerca, pero igual lejos. Pero que espero tenerte por aquí más a menudo, ¿no? De vez en cuando, sí. De vez en cuando que nos visites aquí a la Caverna Infernal. Y la verdad que un placer haberte tenido por aquí. Igualmente, Irene, pues gracias a ti. Y sobre todo, pues gracias por apuntarte al metal, que yo ya te veo muy animada. Sí. Todavía no sé lo que significa. De aquí. No tiene significado, es simplemente la fluye gran metalera a partir de hoy, de eso déjame a mí. Es solo que te lo metas aquí al corazón y ya solito además, camina el corazón todo. De Vallecas, la traemos directamente. Para ¿tú vives aquí, por Vallecas? Para mí esto es alucinante, la verdad. ¿Sí? Bueno, mira, vamos a dejar nosotros con dos temitas también, dos bandas que se presentarán el día sábado. Hemos pensado poner a las Cheerleaders Asesinas, que la verdad que no hemos sonado todavía nada de ellos por aquí, pero que esta es la oportunidad que vamos a aprovecharla. Igual a los chicos de Caníbal, que son otro pedazo de banda que también estarán presentándose el día sábado allá en la Sala La Mala. Lo dicho, metro 5 y 10, más cercano que te puede dejar ahí en Casa de Campo, ¿no? Casa de Campo y línea 5 y línea 10 de metro. Y Aluche también por ahí. Aluche también, sí. Y cercanías. Así que esperamos verte por ahí. No faltes. Yo de ti me cojo el abono que está muy muy bueno, ¿sabes? Son dos días, 10 bandas, el abono 12 euros, ¿no? Anticipada y 15. Sí, 15. 12 y 15. Ahí, además, la venta por anticipada en Entradium es sin comisión, ¿eh? La comisión la asumimos nosotros, es sin comisión, el precio es ese tal cual. Tirado, macho. Si somos los mejores, vamos a ver, pero es que... Precio final con IVA impuestos incluidos, cerrado. Con todo. Y además, seguramente con un abrazo gratuito de parte de nuestro gran presentador, Elros Alcarín. Ya sabía. A todo aquel que compre el abono, un abrazo. Ya sabía yo. Pero sí que podemos sortear besos. Ahí lo dejo. O sea, esa es buena, ¿eh? Ahí en el merchandising, aparte, sí, besos. Algo haremos. Sí, ir, sí, que sí. Algo haremos. Bueno, hasta luego. Que esa noche, a ver que se comprometa que esa noche nos mostrará el tatu, ¿no? El tanga de leopardo. Bueno, nada, chicos, pues muchísimas gracias por estar aquí. Y nada, lo dicho, les dejo ahí con las Cheerleaders Asesinas, Nicotina y Caníbal. Perdidos por el fanatismo. Un gran mensaje ahí. Los dejo. Chao, chao. Gracias, chicos. Gracias. Un abrazo. Gracias. Del metal. Condenaste miles de vidas por servir a Dios.

Bueno, seguimos acá en Zona de Metal. Ahora ya pues vamos a hablar un poquito también con la buena gente, con mi gran amigo, un maestro en toda regla. Aquí está el señor Jesús Puente, acompañado pues por una de las guerreras más activas aquí de nuestra escena, como es Olga Ávila también. Bienvenidos y pues un honor tenerles por acá. Buenas tardes, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí otra vez aquí en tu programa Zona del Metal y por abrir nuestras puertas y bueno, encantados estamos aquí. Igualmente, Patricio, encantada de estar aquí en tu programa. Muchas gracias. Chicos, esta tarde pues vamos a hablar un poquito de ese quinto festival Rockfest Animal, ¿no? Animal. Que va pues dedicado para la Asociación Protectora de Animales, ALBA, que vamos a hablar un poquito y sobre todo de las bandas que se presentan, porque esto ya se está haciendo más cotidiano de que el rock siempre está ahí a favor de las causas nobles, ¿no, Jesús? Pues sí, ya nos queda muy poquito para esta quinta edición de Rockfest Animal, un festival que se creó solamente y con la mentalidad bien abierta para ayudar al reino animal, para que estos hermanos nuestros, estos peluditos, pues estén a la misma altura que nosotros y luchemos por ellos, por sus derechos, por su cariño y por su respeto. La verdad que ya parece que fue ayer, pero que ya van por el quinto, ¿no? Sí, yo ya he perdido la cuenta. Yo si me preguntas, ¿cuándo fue la primera vez que hiciste el primer Rockfest Animal? Es que ya no me acuerdo, macho. No me acuerdo ni qué mes, ni qué año, ni nada. Pero sí que me acuerdo de la sala. Como empezamos, como todos los festivales siempre empiezan de poquito, de menos a más. Y bueno, pues en una sala que se llama la Sala Olvido, que está en Usera, y que bueno, tiene un aforo de 150, 180 personas. Ahí se hizo el primero. Y la verdad es que fue una experiencia muy grande. Porque tú sabes lo que es quedarse gente en la calle, en la puerta, porque no podía entrar. Es cuando ya te se encendieron las alarmas y las ideas, digo, esto promete de seguir creciendo poco a poco. La verdad que sí, y sobre todo pues que se van apuntando, aparte de la gente también que va apoyando, pues se van apuntando bandas también que poco a poco pues esto se va con solidarizando, y la verdad que chapó también por los organizadores, porque se conjunta la música, el talento, y sobre todo, pues, la solidaridad, lo que te decía. Bueno, hay que decir un pequeño matiz, como dice siempre mi compañero y amigo querido el Botas, un inciso. Los organizadores, el único organizador que ha habido aquí de primer día he sido yo, el que se ha cargado a mis espaldas todas las responsabilidades y todo el trabajo. Y la verdad que, bueno, que esto a lo largo de estos años se ha cambiado un poquito el contenido y la matiz, ¿no?, del festival. Porque yo ya con la segunda, la tercera y la cuarta edición ya apunté ya por todo lo alto. O sea, han pasado por el festival bandas como Barón Rojo, como Coz, como San Telmo, como Bella Bestia, como Leonor Marchesi, que vino esa época de Argentina, como Viga, yo qué sé, no me acuerdo. Qué grupos agresiva, yo qué sé, las bandas que han pasado por ahí, ¿sabes? Es que ya ahora me pillas en blanco porque son tantos y tantos de primer nivel musicazos que han ido, macho. A Serpa también estuvo un año, Serpa también ha estado, no, un año, no, dos veces Serpa ha estado también. Y bueno, en esta edición he cambiado un poquito el formato. Digo, vamos a hacerlo esta vez, en vez de tirar por lo alto, por bandas ya consagradas, por bandas legendarias, por bandas que están ya en el puntero número uno, pues por bandas que llevan muchos años, muchas décadas luchando, pero bueno, ni son emergentes, ni son nobles, pero están ahí en un término en mitad de tierra de nadie, pero que tienen mucha calidad, ¿no? Y ha ido por la orientación de esta quinta edición del festival. El festival, ¿no? ¿Cómo lo ves tú el festival, el cuerpo que se va llevando para todo esto? Hombre, pues yo lo he visto, que ha crecido tanto en estas ediciones, que en las salas que lo he hecho siempre se han llenado, que ha llegado un momento, claro, se me ha quedado un poquito pequeña la cosa, ¿no? Y entonces, pues bueno. Además, es una novedad. Va a ser esta quinta edición la primera vez que no se hace en Madrid, capital. Se hace un poquito desplazado en un pueblecito que se llama Juncler, entre mitad Madrid, mitad Toledo. Y bueno, la capacidad, pues, doblega mucho, pues, las veces que hemos hecho las salas. Pues estamos hablando de un aforo de 500 a 600 personas. Y bueno, ya he tenido la experiencia de que el año pasado cogí este teatro sala para hacer otro festival solidario para otra asociación diferente, que era para niños autistas, porque ya sabe mi carácter solidario, que no solamente hago festivales solidarios para los animales, sino para todas las causas que se necesitan. Ahí siempre está el Conan para ayudar a las personas, ¿no? Y bueno, pues también se llenó la sala y digo, bueno, pues nada, pues vamos a seguir con esta temática, porque la sala, las garantías y la calidad que te da la sala también te invita, ¿no?, para hacer este tipo de festivales, porque la verdad es que tienen muy buen trato, muy bien personal, muy buen sonido, muy buenas luces y sobre todo la calidad del local es enorme, es enorme, es un teatro prácticamente. Eso está bien. Bueno, yo decía que la organización, pues ya que tú nos has aclarado bien que eres solo tú, pero que decía que chapó también por ello, porque tú lo que te enmarcas, tú lo que te metes en mente, pues lo realizas. Bueno, hay que decir que en esta quinta edición, por primera vez no yo solo, tengo la ayuda de aquí de mi querida mujer Olga Ávila, Olguita, que está conmigo día y noche, pues ayudándome y dando ánimos y luchando. Porque es que siempre se dice que, no es porque haya un gran de nada, ¿no?, pero siempre se dice, dentro de un gran hombre hay todavía una gran mujer. Y en este caso, Olguita está ahí todo el tiempo echándome ánimo, porque esto cansa, esto algunas veces también hace que tires la toalla, algunas veces te debilita, ¿sabes? Pero gracias al apoyo de Olguita, estamos más fuertes que nunca y vamos, ¡que no hay quien nos pare! Eso es importantísimo. Eso es fundamental, eso es muy fundamental. Es muy fundamental, ¿eh? Oye, cuéntanos un poquito ya de... Vamos entrándonos un poquito a las bandas que tocarán esta noche. Lo que estamos escuchando de fondo es Paco Stanley. Es la primera vez que se apunta también, creo que en un festival de esto, para apoyar, ¿no? Sí, yo que sepa, vamos, no tengo conocimiento. Paco Stanley también lleva una trayectoria y una carrera dilatada muy larga, ¿no? Además, yo creo que ahora mismo, junto a Terminus, son los dos artistas, los dos grupos que tienen más fechas que ninguno. Si Terminus, ya también aprovecho y me tiro yo mismo mis propias flores, es la banda mía que vamos, que la llevo yo y la patrocino y la muevo, ya tienen una gira de cerca de veintitantas fechas. Paul Stanley tampoco se queda corto, ¿eh? Paul Stanley ya... Paco Stanley, perdón, Paco Stanley Army, que hay que decirlo entero, que es una banda entera, desde el solista hasta los músicos que la forman, tienen también ya muchas fechas y vamos, no paran de tocar, para que vea la calidad de estos grupos, ¿sabes? Que es que incluso tocan más que los que se supone que son los que están arriba del Poké, pero tocan uh-huh. el triple de más veces. Sí, sí, oye, cuéntanos eso de que es tu banda, o sea, ahora ya llevas también bandas, ya eres... Sí, bueno, ya soy ya... yo puedo decir, el Conan puede decir un hombre multifaceta, soy chico para todo. Aparte ahora de eso, ahora también soy entrenador personal de culturismo de mi mujer, Olguita, que la llevo el tema de la nutrición y el entrenamiento, y bueno, hemos empezado hace... un poco, de unos días y tal, y la verdad que poco a poco vamos muy bien, para que veas que me dedico a cosas, pero bueno, no me enrollo con las persianas y volvemos a lo que me has preguntado, que ya también quiero aprovechar que se conozca que tenemos aquí una pedazo de mujer, Olguita, que bueno, ahí solo hay que verla, de por dentro y por fuera como es. Volvemos a lo que estamos hablando, sí, ahora pues llevo, sí, una banda que bueno, esto surgió la idea, porque yo es que en estas historias, yo no me, ya tengo mucho, no para meterme, pero me pidieron ayuda, oye, ¿por qué tío, tú que controlas y conoces tanta gente, tantos contactos y mueves tantas cosas, ¿por qué nos echas alguna manilla y tal? Porque ellos, claro, Terminus viven en un pueblecito que se llama Torrejón de Ardoz, un pueblo-ciudad, y claro, no han salido mucho de allí, ¿no? Bueno, pues de hacer un concierto o dos, pues al final se han hecho veintitantos y seguimos sumando y sumando y sumando y sumando y sumando. De hecho, yo recuerdo que la primera vez que les conocí a los chicos, vinieron por acá para ofrecernos también un concierto que iban a dar, creo que hace tiempo vinieron por acá y le conocí al vocalista Ernesto. Y la verdad que una banda muy poderosa. Sí, es que es una banda, date cuenta que es una banda que es que lleva 30 años a sus espaldas. Sus músicos han pasado en la escena de los años 80 por bandas como Dama Feudal o Esfinge. Ambas bandas se presentaron en los famosos Villas de Madrid de aquella época, ¿sabes? Luego de pasar de ahí han pasado también a tocar ¿cómo se llama? Orlita, Alcarriel, ¿no? Alcárgel, Alcárgel. Otra banda que marcó discos y gira pero por toda la parte de España, ¿no? Y bueno, desde hace ya unos años ya formaron este otro nuevo proyecto, cambiaron de nombre, se llaman Terminus, y la verdad que ahora han despegado ahora de que están despegando a tope, de que ya los he cogido, y aparte están grabando ya su segundo disco, que hacemos la presentación en septiembre, no digo la sala porque seguramente vendremos aquí con ellos otro día para pedir cita para ti, para hacer esa promoción, y también están grabando dentro de nada un videoclip, que es el famoso himno prácticamente uh-huh. de todos, el Miénteme, sí, el Miénteme, y bueno, pues para seguir escalando. un tema que nos llega a todos. Que mucho, no, y más vamos, a ti. Hombre, vamos, yo hasta lo canto también. Muchas veces en el escenario soy yo el que lo canta, o sea, tú fíjate. Sí, ya te hemos visto, y además de eso, la banda desde el principio te lo dedicaba, o sea, un disco para nuestro querido Conan. Entonces, ahora nos quedamos con el Conan Manager, ¿o solo eso de esta banda o nada? No, nos quedamos solamente, como siempre, como el Conan amigo y compañero. Eso es lo que me gusta. Yo soy amigo de todo lo que se lo merece, de todas las personas, o sea, buenas y tal, y ahí estamos para ayudar. O sea, no hablamos de manager, de bandas, no. No, vamos a hablar mejor de lo que vamos a hablar de del Rock Fest. Del Rock Fest Animal Quinta Edición, de los animales, la preciosa animales de Alba, y de todas esas bandas. Pero tú sabes que yo somos hermanos y estoy dispuesto a, si me quieres hacer alguna pregunta informativa. Es igual que si te digo, ¿podemos hablar también de bricolaje, Patricio? ¿Cómo lo ves? Mañana tiene. Porque veo que ya tienes aquí ya mano de obra, ya tienes aquí material y vais a liar una material parda, ¿eh? Tiene mano de obra, creo que vas justo, ¿no? La verdad que, mira, aprovecho y me salgo otra vez del tema que me algo en Zona del Metal, a los últimos años, cómo ha crecido lo que es el programa, ¿sabes? En todo, pero no solamente en la calidad de los presentadores, con Juan y Patricio, que cada día están más guapos y tal, sino bueno, en las instalaciones, Patrick, cambio de local, instalaciones. Por fin tenemos aire acondicionado, que yo aquí las he pasado, pues canutas. Con aire acondicionado cojonudo, tenemos la ventana abierta, así que es lo mejor. Vamos, y natural. Natural a tope, y vas a hacer aquí una obra que vamos... para venir más veces, Olga, ¿no te parece? Sí. Más veces aquí que en nuestra segunda casa. Yo aguanto mucho, Patricio, pero también reconozco que aquí hace un calorazo que no veo. Sí, sí, es que por algo está puesta la caverna infernal. O sea, hacer un enciso, como decías tú, dándole un fuerte abrazo a mi colega... Al Botas. Gran Botas. La verdad que aquí todo ha crecido, pero menos el locutor. Que tú de grande y de guapo, me cago en bien, macho. Qué bueno, Todo ha crecido, menos. Y el Juanito, mírale, cada día parece que ya da el último estirón el hombre, cada día está más bello. Más bello. Más bello, más bello. Más bello en el cuerpo, porque... Oye, ¿qué te parece si vamos a recordar a los términos? Y luego a sonar un poquito también de Paco Stanley, para que ir recordando a la gente que estas bandas, estos dos pedazos de bandas, se estarán presentando en el Rock Fest Animal 5 allá en Juncler, en Toledo, el día 19 de mayo. Así que el sábado 19 de mayo, las citas en Juncler. Lo dicho, les dejo con ese gran disco de los chicos de Términos, que lleva por nombre Capítulo 1, y que pues ya nos ha dicho por acá, nos ha dado un avance. Que se, me imagino que se viene el están grabándolo ya. Me imagino a punto que de terminar el capítulo 2. Capítulo es dos. Que nosotros somos así de sencillo. ¿Para qué vamos a llamarnos la leyenda de la leyenda sin marcha? Pues nos llamamos, por ejemplo, capítulo 2 y acabamos antes. Un título directo y sencillo. Segunda parte de Términos. Ya está. Oye, ¿qué te parece si vamos ahí a reírnos un poco con estos chicos de Términos? Ríete. Pues a mí me parece perfecto. Perfecto. Y luego, Paco Stanley Army, también por acá, sonando en Zona del Metal. Aquí en Zona del Metal. Zona del Metal. Hola, soy Ángel. Yo soy Paul. Somos Sex and Rock y mandamos un saludo enorme a Patricio y a su Zona del Metal. Dale de caña. Somos Super Nadie. Queremos mandar un saludo a todos los oyentes de Zona del Metal. Y nada, que desde aquí, desde Madrid, un abrazo muy fuerte y esperemos vernos en los bares, en los antros, en los conciertos, en los conciertos, en las carreteras y en la iglesia el domingo. A todos los oyentes de Zona del Metal. ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! En mayo de 2011 nace Agora Sol Radio para dar voz a todos y a todas. Para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. ¡Es paso! ¡No es paso! ¡Es paso! Ya sabes, en agorasolradio.org. Zona del Metal. Bueno, pues seguimos acá con la buena gente, con el gran Conan y Olga. Bueno, pues nada, hemos escuchado ahí a dos bandas que, de las cinco que se van a presentar. Entre ellas también está The Killer Kiss, también otra banda también que se está haciendo poco a poco. Nuestro relevo, el futuro del heavy de rock. Sí, la verdad que es una banda pues muy muy jovencita, talentosos como ellos también, pues, y que hemos tenido la oportunidad de verles, de escucharles, porque, entrevistarles. Entrevistarles, han estado por acá también visitándonos y que nos llena de mucha emoción también saber que van germinando esas semillas. Cuéntanos un poquito sobre el tema de que se va a realizar este concierto benéfico para el Rockfest Animal. A ver, toda la recaudación va a ser íntegra para la protectora de animales Alba, como ha sido siempre desde la primera edición, ¿no? Y bueno, ¿y por qué un festival solidario para los animales? Pues desgraciadamente porque estamos amparados de la mano de Dios, perdidos en el mundo, porque este tipo de protectoras, y en este caso la que yo colaboro y defiendo, que es la de Madrid, no hay ninguna ayuda argumental de nada, ni de ayuntamientos, ninguna institución, ni ningún organismo oficial que aporte ni un solo céntimo para nada. Entonces, ¿qué pasa? Que allí hay mucha demanda pues de supervivencia, porque daros cuenta que allí en las extracciones de Alba hay todo tipo de animales, no solamente gatos y, uh-huh. y perritos. Uh-huh. Que es lo más habitual. Claro, hay uh-huh. cabras, hay caballos, ponis, aves, gatitos, yo qué sé. Todo lo que atípico que ahora os puedo decir es lo que se encuentra por las carreteras, autopistas abandonadas, o bien gitanos que lo tiran, o bien los circos ya que no tienen licencia y lo tiran todo por ahí, ¿no? Animales. Bueno, entonces allí hay un gran volumen de animales diversos, y claro, esos animales hay que alimentarlos, hay que cuidarlos, las instalaciones no hay que tenerlas en condiciones, hay que pagar veterinarios, para pagar facturas, y claro, ¿de dónde se saca el dinero? Pues Salva, hay que decir también que este mes van a hacer el aniversario, el número 20 años de cumpleaños han cumplido, y bueno, y han sobrevivido pues a causa de mercadillos solidarios, de ferias, de exposiciones y cositas así, ¿no? Y de sobre todo pues de algunas aportaciones económicas, algunas donaciones que da la gente porque está comprometida pues con la defensa y la ayuda para los animales. Otra cosa que suele pasar mucho, pues que se necesita mucho, pues otra de las cosas que es muy importante así son la adopción y el apadrinamiento, ¿no? Una adopción es cuando ven allí las familias enteras y los animalitos lo ven, los que le eligen y le gustan, y se lo llevan a casa pues para darle una vida digna, mejor y más bonita, ¿no? Y una calidad de vida pues soberbia. Y apadrinar un animal es, por ejemplo, si no te lo quieres llevar a casa, pues puedes perfectamente todos los meses dar una cantidad económica voluntaria, en la que tú quieras, para que le llegue a ese animalito que te ha gustado y tú eres su padrino. Otro tipo también de que hace mucha gente para ayudar, pues es ir allí pues a sacar a los perros, a hacer sus necesidades, a pasear con ellos, a jugar con ellos, a hacerles compañía. Hay mucho que hacer, y entonces claro, todo esto pues necesita un aporte económico, ¿no?, para poder soportarlo. Y ahí surgió la idea de los Rockfest Animal, para recaudar fondos con la gran herramienta solidaria que tenemos, que es el rock, el heavy, que es una cosa que las altas esferas pueden decir una cosa a lo mejor horrenda y marginal, pero dentro de lo que es pues para la ayuda para los que menos tienen, son los primeros que dan la cara y dan el callo, ¿no? Y bueno, con este tipo de herramientas, pues ahí se crearon los Rockfest Animal para ayudar a la protectora de animales Alba con esos ingresos económicos para que puedan seguir haciendo esta extraordinaria y maravillosa labor. Muy bien, o sea que aparte de todo esto, pues estuviste el sábado visitando las instalaciones. Sí, ¿no? El sábado estuvimos, pues vamos a ver, hicimos como lo hemos titulado en un vídeo que ya está en Alba, como un día en Alba, y también hemos hecho pues un un reportaje, ¿no?, lleno de fotos del gran talento fotográfico como es el gran Rafael Alguacil Rafuti, el de lo mejorcito que tenemos en el mundo de fotografía como fotógrafo y como persona humana, ¿no? Y bueno, pues hicimos una visita con todas las partes de los músicos que tocan allí en lo que es el festival va a ser, y bueno, para ver las instalaciones y sobre todo para ver dónde se va a aportar ese esfuerzo que hacen todas las bandas a coste cero, que se dejan el alma, su tiempo, su dinero para ayudar, y bueno, para que vean las instalaciones, y allí pasamos un día pues entre animalitos y disfrutando de todo, y bueno, pues hay un vídeo, como he dicho antes, que está en el YouTube, se llama Un día en Alba, y ahí está recogido todo lo que pasó en ese fantástico día. Oye, y cuéntanos un poquito, pues, todo ese, ¿en qué sitio está ubicado este recinto para poder, alguna Alba, persona que quiera ir a visitarlo? Vale, mira, eso está dentro del municipio de Camarna de Esteruelas. Es un pueblecito que está al lado de la carretera de Zaragoza y está antes de llegar a Alcalá de Henares, ¿no? Y dentro de ese pueblecito, pues no, antes de llegar a ese pueblecito, te tienes que meter por un polígono industrial a la izquierda y seguir un caminito de tierra, y a lo alto de una montañita allí, pues en el campo, está el albergue, el recinto de Alba. Tristemente, fijaros, estamos hablando de que está en medio del campo, y digamos, ¿por qué no se ha podido poner en el centro del pueblo en una ciudad? Porque tú fíjate cómo son los gobiernos, da igual que sean de izquierda, que sean de derecha, o que sean verdes o que sean azules. No quieren apoyar ni apostar ni un duro por este tipo de cosas y te desplazan al campo. Allí, búscate la vida, construyete tú lo que quieras y ya está. Y por eso están allí metidos en el campo, cerquita de ese pueblo, pero en una loma perdida entre montañitas, lomas y llanuras. La verdad que eso, pues, el tema de apadrinamientos y todo eso, hay que ir hasta ese sitio, ¿no? Hay que ir hasta ese lugar. Hombre, claro, hombre, hay una página web que se llama alba.org, donde puedes hacer una previsual, ¿no?, de los animales que tienen allí. Cuando tienes una opción ya de que yo quiero este animal que me gusta, porque ahí están puestos en escaparate todos los animales que están preparados para adopción o para predación, ¿no? Y una vez que ya te has dado una idea por encima, pues vas allí a la protectora para verlo en persona, el animal, y estar con él y pasearle y verle la verdad que merece la pena, porque están todos preparados, adiestrados y educados ya para estar en cada casita que están esperando una familia. Oye, y todos los la gente que trabaja en Alba son voluntarios todos. Todo por amor a los animales, todo. Allí no cobra nadie, ni nada. Incluso ellos ponen dinero también de su bolsillo para, si falta algún material, algo, para que no falte. Es una gran familia. O sea que la verdad que cualquiera puede pensar de que ellos están cobrando una mensualidad y todo eso. No. Allí todo se hace por compromiso, solidaridad y amor a los animales. Bueno, pues mira, eso es bonito saber todo ello, porque esos detalles, esos pequeños detalles a veces no se llegan a conocer, y cuando uno se ya... Pero fijaros que no solamente en esa labor, claro, ¿no? De hacer la labor también de rescate y salvamento, que hay que salir fuera cuando hay alguna noticia de, por ejemplo, hace poco querían tirar un edificio, ¿no? Y abajo había unas gateras que había, pues, 4 o 5 gatitos con ya manadas ya de cachorritos de 8 o 9, o sea, habrá a lo mejor unos 20 y tantos, ¿no? Y les importaba 3 narices, no querían sacarlos primero y luego derrumbarlo, pues no. Pues Alba, por ejemplo, tiene que llamar a la Guardia Civil, tiene que llamar a algún concejal de urbanismo para intentar paralizar la obra, para salvar los gatos. Han ido a cualquier hora del día a salvar vacas, cerditos de la carretera, autovías, que ya sabes que pueden caer en un accidente que no veas, a rescatar perros, que los galgos, que los quieren ahorcar los cazadores cuando ya no les sirve para nada, enfrentarse a ellos con las escopetas, sacar los perritos de la soga del cuello. O sea, te puedo contar historias a cual más penosa y más dramática de cada animal que hay allí. Allí ningún animal ha llegado con un pasado feliz, no. Todo es una miseria increíble y una gran pena, ¿sabes? Vienen allí perros y animales con las patas rotas, con las extremidades rotas, rabos rotos, lleno de cortes, sin piel, con todas las enfermedades del mundo, sin dientes, o sea, salvajismo. El ser humano es lo peor que ha podido crear la naturaleza, sí, ¿sabes? Para estoy el mundo. De acuerdo. Es la gran lacra que tenemos. Sí. Y debemos mucho aprender de los animales, ¿sabes? Que por nada de interés te dan todo. Uh-huh. Me dejas un poco ahí con el corazón cogido, porque la verdad que... Mira, te cuento otra cosa, para que se sepa la cantidad de casos que hay allí. Ahí hay un burrito, ¿sabes? Tiene parte de la columna vertebral doblada, porque lo rescataron de un pueblo gitano que tenía la espalda así, de los garrotazos y los maderazos que le dan en la espalda, ¿sabes? Y tiene hasta la vesícula desplazada, ¿sabes? O sea, que tú imagínate, ¿sabes? Cómo llegan allí los animales y cómo los curan y cómo los estabilizan para tal. Lo volvemos. Lo del ser humano es un bochorno, sí, bodrio, ¿sabes? Y increíble. Si no solamente la sociedad lo vemos ya, de los problemas que hay, lo estamos viendo en la televisión, pero tú fíjate el lado oscuro tan grande, sin límites, que tienen las personas. Ya, me dejas, la verdad que ponerse, eso solo contando, imagínate ir a verlos, ir a visitarlos. Ir a verlo, claro, claro. Ese es otro mundo ya, es otra cosa que... No, pero allí se ve felicidad. Felicidad, porque todos esos animales que han venido asustadizos y con miedo, allí con cariño, con amor, se les ha dado otra vez poco a poco a restaurar la confianza a la vida y al ser humano. Y los que todavía no están preparados los tienen en cuarentena poco a poco para enseñarles, curarles y habituarles pues a los integrando, ¿no? Con los demás. Efectivamente. Uh-huh. Aparte también mandar un fuerte abrazo a toda esa gente que sin recibir nada a cambio pues está también ayudando ahí para que todo ello... Claro. Profesionales. Yo son extraterrestres. Y vosotros fijaros, Juan y Patricio, sabiendo todo esto, quien que tenga el mínimo de conocimiento o de poder para hacer algo, ¿sabes? No organizar algo a favor de ellos para ayudarlos. Porque nadie da nada por nada de hacer las cosas que están haciendo. Y llevamos ya 20 años cuidando y salvando. Otra cosa importante que también quiero recalcarlo es la fe que tienen ellos, toda la gente de Alba, en no cansarse en ayudar a los animales. Todos los meses los camiones de Alba van a Alemania, para llevar allí a perros y gatos, porque allí hay familias enteras que están deseando adoptarlos. ¿Por qué están deseando? Porque en Alemania tenemos también mucho que aprender las leyes que hay allí. Allí no existen perros abandonados, ni gatos, ni nada. Está penado, pero con castigos severos y muy brutos. Sí. Entonces no hay casi animales para poder coger. Algunos entonces, que a lo mejor se escapan, que efectivamente, son, pero enseguida no... la policía, no solamente la policía, sino te lo devuelve al dueño, claro. Sino que se tiene su investigación del por qué se ha escapado, se ha sido abandonado y tal, y luego tiene su castigo. Pues hacen todos los meses de Alba viajes hasta Alemania, y claro, como no hay medios ni para hotel ni nada, y no paran, o sea, comen y duermen en el camión junto a los animalitos, que cada 3 horas paran para pasearles, y así estamos. Oye, cuéntame, y cuando se... Cuando se recoge un animalito que está por ahí tirado, llevan un chip y todo eso. ¿Cómo? Bueno, cuando se recoge un animalito, lo primero que se tienen que hacer es llamar al SEPRONA, a la Guardia Civil, para que investiguen si ese animal tiene un chip dentro, a quién le pertenece. Si una vez que la han visto que no le pertenece a nadie, que no da señales de vida al dueño, ni tienen dónde localizarlo, entonces ya pasa a disposición de la Protectora de Animales, Salva. Y a partir de ahí empiezan a recuperarse al animal. Si tiene alguna enfermedad, curarle. O si tiene alguna fisura o alguna rotura, curarlo. Y ya mentalmente adiestrarle para que sea doméstico para las familias, sí, y para la gente que vaya a la protección. Y sobre todo lo que decías tú, Conan, antes, que ya aparte de pues eso, ¿no?, de las heridas con las que llegan los animales, también quizás lo más difícil, porque al curarles, pues pueden salir adelante, ¿no? Pero quizás lo más difícil es la labor de luego integrarlos también, que eso es una labor más difícil aún, pero claro, como hay varios animales, lo que decía antes Conan, los tienen en cuarentena y poco a poco los van integrando, es decir, y luego ya, sobre todo después, ¿no?, cuando salen de esa, de ese caos que tienen los animales, si alguien está interesado en adoptarlos, pues que ese animal, después de toda esa vida anterior, ¿no?, que luego también pues vuelve donde un humano al final, ¿no? Sí. Olguita, que estuvo allí, os puede contar su experiencia. Que nos cuente Olguita todo lo que ha vivido allí. Cuéntalo. Sí, a cada uno le tratan de una manera y cada uno tiene su historia. Pone su historia de cada uno en cada... Míranos por acá, los animales, ahí, a la cámara. Y bueno, me parece genial cómo los tratan. Yo los vi súper bien y se los ve felices a pesar de lo que han pasado cada uno, ¿sabes? Y luego, Olga, también la convivencia, ¿no?, entre todas las especies diferentes de animales. Sí, claro, es que a mí, yo me quedé alucinada porque es que había desde el borrico hasta ver cerdos, dinamitas, todos hasta juntos ahí, pony, sí, gallinas, sí. O sea, me quedé flipada. Sí. Todos con una convivencia, ya te digo que a pesar de lo que hayan pasado cada animalito, a ver esa unión que tienen entre ellos, ¿sabes? Yo nunca creí en la frase esta de sois como perros y gatos. No, es mentira. Bueno, eso es falso. Yo es falso, es falso. Nunca lo creí. Eso y... es falso. Yo creo que entre los animales se llevan mucho mejor que entre los humanos. Yo como digo, son más inteligentes que nosotros. Ellos, para ser líder de una especie, ellos no necesitan armas, no necesitan nada. Simplemente es convivencia, es... No sé, tenemos que aprender muchísimo de los animales. Yo es que comer allí todos juntos, o sea, yo lo vi... Súper bonito, todos juntos allí. Uh-huh. Una unión que yo no vi en ese momento, ¿verdad, Jesús? De haber peleas entre ellos ni nada. O sea, tú ves esa unión entre los animales y luego llegas a tu casa y pones un telediario y es brutal, ¿no? Aparte de que este tipo de festivales también es bueno para las bandas porque encuentran su lado humano, ¿no? Y empiezan a comportarse todos como de una forma como de hermanos entre bandas y bandas. No hay rivalidad. No ahora yo toco más que tú, no soy mejor que tú, o sea, no. Que va, es alucinante, ¿sabes? Esto lo agarró de la mano. Como un, como, a lo mejor como un bálsamo. Como una terapia, se puede decir. Sí. Yo lo he observado y la mayoría de las veces cuando terminan los festivales salen todos con una satisfacción de que han hecho algo muy importante, ¿sabes? Para ayudar a la causa. Increíble. Uh-huh. Bueno, allí, Olguita, cuéntalo. Sí, ¿cómo estaban todos? Allí todos estaban en el mandato, todos los grupos, todas las bandas. Todos. Y alucinante. Y todos iguales, ¿sabes? Es muy bonito. Oye, y hablando de bandas, cuéntanos, a ver, también se presentarán los chicos de que estamos escuchando de fondo, Corazón de Acero. Sí, Corazón de Acero, gran banda. Aprovechamos aquí un saludito para Pedrito, para Sheila. Son increíbles como personas, como amigos, como músicos y como compañeros. Y bueno, pues la verdad que, bueno, llevan un tiempo que no hacen muchos conciertos que digamos. Y bueno, pues en cuanto se lo comenté, como es que claro, cada vez que yo hablo con ellos cualquier cosa, enseguida si va del Conan, se vuelcan enseguida. Y aunque ahora no tengan la banda estable o no tengan banda, pues oye, han buscado músicos, entre el batería nuevo y la verdad... que están enseñando todos los sábados a tope para con mucha ilusión para Rockfest Animal y yo creo que ha sido un gran fichaje para este quinta edición, aparte de la calidad musical, el espectáculo que nos da Sheila con esa impresionante voz de cómo transmite, ¿no? Todos los sentimientos de las canciones a la gente, luego la calidad que tiene el grupo con ese estilo musical de heavy rock ochentero y con tintes líricos, ¿no? De ópera de la gran Sheila. Creo que es una gran baza. Y luego, pues claro, tú también no te quedas atrás, también volverás nuevamente a pisar el escenario. Bueno, hablamos de Conan Friends. Conan Friends, el pasado 30 de, o 28 de mayo, perdón, de septiembre, grabaron con un llenazo impresionante, que yo todavía no me lo puedo creer, en la sala Live, su DVD. Y bueno, a partir de ese concierto ya creí yo que ya se llegaba a cerrar un ciclo. Que prácticamente todo lo que me había soñado, todo lo que me había pensado, lo había conseguido. Y ya creí prácticamente, y sigo creyendo ya, que ya hemos dicho todo lo que hay que decir. Y que yo como persona, y como una persona que tengo muchas inquietudes de hacer más cosas, pues dedicarme a otras nuevas aventuras, ¿no? Y entonces decidimos que solamente Conan Fresh volvería para ayudar a la gente en conciertos solidarios o benéficos. Y ya está. ¿Sabes? Entonces, hemos hecho dos en lo que va de año. El primero ha sido hace poco en el Ayuntamiento de Parla, en el Rock Capacidad, en el pabellón del Ayuntamiento de Parla, para el Festival Solidario Benéfico que organiza Botas y Marisa para DEMPA, esa asociación que trabaja con todos esos niños tan necesitados. Y ahí hemos hecho el primer concierto de este año. Y ahora vamos a hacer el segundo en mi propio Rockfest Animal 5, en este caso para ayudar a los animales. Y bueno, pues seguimos la banda, pero con la novedad de ya los últimos veces con Rafa como guitarrista solista de los Terminus, que está ahí echándose una mano para todo este tipo de conciertos. O sea que Rafa ese día, el Chache, hará doblete, ahora de Terminus y ahora de Conan Friends. Sí. Últimamente está haciendo doblete. Y le no para de tocar, que eso es lo bueno de un músico. Un músico siempre tiene que estar tocando y tocando. Sí, y sobre todo se los ve. Y no quejándose y llorando. Que lo disfrutan. Tocando. Que lo disfrutan. Bueno, pues, ¿qué te parece si vamos a escuchar? Pues, hacemos un descanso, escuchamos un tema de Conan Friends y otro temita de los Corazón de Acero. Fantástico. Y ya volvemos para para cerrar el programa, también para escuchar un poquito a los chicos de The Killer Kiss, que seguro que también nos dejan por ahí, aunque ellos estuvieron ya, pues creo que tienen ya un tema. Están buscando para ya entrar en estudio, porque creo que tienen un tema o dos y quieren grabarlo. La proyección de este grupo es brutal, bestial, y bueno, pues vamos a disfrutar una vez más. Y en esta combinación de niños, animales, siempre triunfas. Sí, siempre triunfas. Perfecta. Bueno, pues lo dicho, les dejo con Conan Friends, luchar por ganar. ¿No? Así es. Exactamente, eso es. Luchar por ganar, yo creo que viene a como anillo, sí, al dedo para este festival. Así que disfrutarlo y luego volvemos con los chicos de Corazón de Acero, también, que le vamos a dejar con un temita. Yo creo que no te dejes aplastar, también yo creo que viene también como anillo al dedo. Así que disfrútenlo. Volvemos con más Zona del Metal aquí en Agora Sol Radio. La Caverna Infernal. Zona del Metal. Rock and-

Llegó Rock Odin, el sitio web en donde encontrarás toda la información de las mejores bandas nacionales e internacionales genéricas del rock. Música, videos, biografías y mucho más. Ingresa en rockodin.com. No te lo podés perder. Sumate ya a nuestra comunidad en Facebook. Búscanos como Rock Odin y entérate de todas las novedades al instante. Rock Odin, donde se vive el verdadero rock. Bueno, seguimos acá en la Caverna Infernal. Ahí estábamos escuchando dos bandas más que unas tremendas bandas también que se van a dar cita ya en Junclair el día 19, sábado, que ya nos va a hablar Conan también. Ya lo vemos un poco ahí ya cansado también. Se nota la calor, agobia también. Y no te digo la verdad que aquí en la Caverna Infernal. La Caverna Infernal, pues, el calor es brutal. Brutal. Y eso que ha mejorado, nos ha dicho. Sí. ¿Eh? Sí, ha mejorado mucho más. Sí, hemos ampliado la ventana para que se abra más las hojas de la ventana. Bueno, cuéntanos Jesús, cuéntanos horarios de las bandas. Ya tienen los horarios, las bandas. ¿Cómo sí, van? Voy a terminar de primero de hablar las bandas que nos quedan, creo que dos todavía. Sol Vegeas y Tequila Kid. Sol Vegeas es una banda formada por músicos muy parecido al caso de Terminus, músicos que llevan muchas décadas, muchos años a sus espaldas. Estamos hablando de músicos que han formado bandas como Marshall Monroe, como músicos que han participado en Pánico Rising, Bella Bestia, e incluso en bandas legendarias de blues. Como se ve, o sea, que estamos hablando ya de una calidad musical impresionante, ¿no? Y bueno, pues como Sol Vegeas llevan con este nombre como poco tiempo, no sé si llevan mucho más de 2 años, y bueno, pues van a hacer una combinación entre versiones y temas propios que en breve también intentarán, pues seguramente ya plasmarlos en un estudio y grabarlos. También tenemos a The Killer Kids. Bueno, esta es una banda con la que yo ya he participado y he colaborado en algún evento mío y tal. Y bueno, pues son auténticos chavalines y niños. De batería creo que tiene Olguita 10 años o por ahí, ¿no? 11, ¿no? Y no 10, lo sé. 11 años. En uno sí. De los guitarras 11 o 12 años, o sea, una juventud increíble, pero que tienen también muy buenas maneras y con tiempo van a seguir despuntando muy alto. Y también hacen versiones y tienen ya, creo que un par de temas propios que también están pensando ya en grabarlo en el estudio. O sea que tenemos, vamos a hacer una especie de volver hacia atrás. Tenemos ya 7 bandas, ¿no? Que hemos dicho que son... ¡Ah! Falta otra que hemos dicho. Lucky Striker. Banda que juega en casa. Banda de la localidad, comarcal. Y bueno, esta banda es la que musicalmente un poco se diferencia más a los demás, ¿no? Porque ellos hacen un rock and roll tipo Tequila, tipo Burning, tipo Rolling Stone, ¿no? Y bueno, pues la variedad al poder, ¿no? Y es una banda ya que ya tiene su propio disco, lleva ya un tiempo ya forjada, tienen muchos conciertos, y bueno, yo creo que entre todas las bandas tenemos gran variedad. Hablamos de Sol Vegeas, de Lucky Strike Walker, The Terminus, The Conan Fries, The Killer Kids, Paco Stanley y Corazón de Oro. Perdón, Corazón de Oro es el que tiene Saira, ¿sabes? Corazón de Acero. 7 bandas en el Rockfest Animal 5. Ahí está, 7 bandas. A ver, he dicho nada porque son unas bandas que están ahí también colaborando con ese corazoncito también ahí apuntándose. Y están muy comprometidos con la causa, con la causa, muy comprometidos, sensibilizados. Eso es lo más importante, que las bandas se comprometan y sobre todo pues que sensibilicen, una palabra muy complicada para mí, y la verdad que eso es de agradecerles también. De admirar, sí, sí. De sí. Admirar también, porque... Es complicado, ¿eh? Porque a la gente, si tú no le das nada, a cambio... muy pocos se vuelcan, y los que se vuelcan a medias y te piden por otras cosas diferentes, pero al 100% estos músicos lo están haciendo, o sea que es de chapó. Cuéntanos el precio que tiene la entrada. Sí, son 7 euritos y la entrada solamente se puede encontrar en taquilla. Y todavía no lo he hecho público ni nada, pero tengo... Patricio, bébete un poco de agua que me estás estropeando lo que es el programa de radio con tus toses y tus cosas. Es broma. Son 7 euritos y bueno, hemos pensado también que para la primera banda que toque, para tener y motivar a la gente, no sé si las 10 primeras personas o 20, aparte de la entrada, van a tener un regalo también, en plan de películas, DVD, Blu-ray o de CDs, para motivar un poquito más, Patricio, a que la gente venga de primera hora, porque el festival empieza a las 8, las puertas se abren a las 7 y media, empieza a las 8 y se acaba alrededor de la 1. Y ahí vamos a disfrutar de la magia, de lo que es un Reflex Animal 5, lo que significa, y hay que decir que a mitad del concierto subirá la presidenta de la Comunidad de Madrid de las Asociaciones de Animales para dar un poquito, valorar el esfuerzo de todos los que han asistente, de las bandas, y explicar un poquito el dinero a dónde va y por qué y cómo es el mundo animal dentro de una protectora de animales. Y tú, Conan, importante, es la quinta edición ya de este festival. Como al principio decías, ya no te acuerdas, ¿no? Al principio, de tantos grupos, tantas bandas que han colaborado con la causa. Y en ti, importante, porque creo que ya no solamente las bandas, los que componen, ¿no?, la protectora de animales. Tú también, ¿cómo surgió en ti, en un principio, decir, pues mira, ahora los protagonistas van a ser los animales y para ellos? Porque yo soy una persona muy animalista. Desde bien pequeñito he tenido animales. Yo a los 10 años o 9 ya tuve mi primer perrito, que se llama Rocky, que lo recogemos en un pantano llamado Burguillo de Cebreros, una perrita que había dado una manada de cachorritos, y bueno, pues para salvarlo pudimos repartir unos cuantos y yo me quedé uno, mis padres en este caso, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí toda mi vida ha sido de 5 perros y un gatito. O sea, que soy una persona muy animalista, adoro los animales y sé lo que son los animales. Y bueno, pues siempre como los amo y estoy siempre ayudándoles, pues hizo mi cabeza de hacer algo pues para ayudar. Y en este caso, ¿dónde se encuentran más animales? En las protectoras de animales, ahí donde están todos, y los más necesitados. De ahí surgió toda esta idea. Que también es gente muy, como digo yo, es gente muy valiente, muy, no sé, personas así, gente que está comprometida con los animales, ¿no? Ya que ese es el tema de hoy también. Están hechos de otra pasta. Su sensibilidad es diferente, ¿no? Sí. Y tú siempre, ya visionando un poco más adelante, dentro de ti, ¿tiene quizás algún momento un fin? Yo creo que no, para mí, que lo vas a seguir haciendo todos los años, esta colaboración, estos festivales benéficos. ¿Tú cómo lo ves un poco? Hombre, yo veo que el tema, incluso, sobre que todo hay que tener continuidad de la colaboración. Si no lo hago yo, que hay muchas personas que si se dedicaron un poquito de tiempo con los conocimientos que tengo yo de valores o con todo lo que tengo alrededor, todas las personas que conozco, contacto, poder y tal, seguro que con un poquito cada uno o que se juntaran dos podían seguir haciendo estas cosas, ¿no? De festivales. No tiene por qué siempre ser la misma persona, ¿no? O la misma asociación o la misma personas, ¿no? De un grupo de personas que lo hagan, sino yo creo que deberíamos hacer más cosas de estas, pero no solo para los animales, sino para, desgraciadamente, ya que hay cantidad de problemas en el mundo que si no da beneficios, nadie da un duro por ello, pues seguir ayudando en esto. Y yo creo que Juan, aparte de estos festivales de animales, sirven también para que la persona encuentre dentro de su corazón lo mejor de sí mismo, ¿no? Y salgamos ya siendo mejor persona de estos festivales, porque yo lo he vivido y lo he visto. Esa es la esencia, ¿no? Entonces, es que te llevas toda la magia dentro de tu cuerpo, ¿sabes? La esencia, supongo, ¿no? Que es el fin principal, al menos cambiar un poco esa... La mentalidad. Esa mentalidad y esa sensibilidad, ¿no? De mucha gente. Sí, el respeto y el cuidado de los animales es un bien que debemos tener de bien pequeñitos. Aparte, nos he contado yo, aparte de estos festivales, yo también he dado conferencias, ¿no?, por bibliotecas, institutos o algunas aulas del cuidado y el amor a los animales, desde cursos de niños pequeños hasta ya gente mayor, para, como tú dices, concienciar, sobre todo lo que siempre he querido yo, desde las aulas, desde los más pequeñitos, ¿sabes?, el respeto y el amor a los animales, que eso es muy importante para cuando seas grande, no solamente cuidar a los animales, sino que no pegues a tu mujer, que no te aproveches de lo que menos tiene, ¿no?, ¿sabes?, de que respetes a tus padres. Es una educación cívica que hay que tener todos. La verdad que sí. Yo creo que eso es muy fundamental, lo que dices, que desde pequeño hay que irles formando también, e irles enseñando de que se tiene que respetar no solo a una persona, sino también a los verdaderos animales, que son los se puede decir los verdaderos amigos, porque ellos son los que nunca te van a traicionar. Nosotros, al contrario, los traicionamos. Es así. Oye, pues nada, para ya ir cerrando el programa. Sí, para ir cerrando te lo cierro yo. Le quito la pared, me la cojo yo. Porque hay que decir, los presentadores, Patricio, de lo que es el festival, que no hemos dicho nada de ellos, que son el Botas, que estará ahí una vez más apoyando este festival, como muchas causas buenas que hace, pues de presentador. Y la última novedad es que va a estar el gran Óscar Aguaque de Códice, también siendo presentador. ¿Qué te parece, Patricio Juan? Dos pedazos. Hace un momento conocíamos el presentador del festival de... El gran Elros. Gran Elros. Y ahora dos monstruos también ahí subidos en el escenario presentando este gran evento solidario que la verdad que se lo merecen. Enhorabuena pues también a ellos y nada, pues mandarles un fuerte abrazo y que vaya todo bien. Y decirnos también que ya para cerrar también el programa, que nos recuerdes dónde va a ser la sala, la hora, dónde se puede conseguir las entradas. El próximo 19 de mayo en la sala Terreur Juncler va a dar lugar a la quinta edición de Rockfest Animal 5, un festival que se crea para ayudar a la protectora de animales Salva, y toda la recaudación va destinada a esta asociación. Y van a participar las bandas Sol Beath, The Killer Keith, ya me estoy perdiendo, Conan Friends, Corazón de Acero, Paco Stanley, y me queda una banda que es Luke Stonewalker. No te lo pierdas por 7 euritos en la sala Terreur Juncler este próximo 19 de mayo. Yo voy, ¿y tú? También, vamos. Yo voy también. Bueno, pues ya para cerrar ahí, pues nada, agradecerte, Jesús, y la verdad que enhorabuena a ti también, darte un fuerte abrazo también, porque... Muchas gracias. Porque estas labores que tú haces, pues son dignas de agradecértelo y de tenerte, pues, del lado bueno, no del lado oscuro. Yo, siempre estás... No sé, estas causas, el encontrarse con personas como vosotros, yo lo digo así sinceramente, no sé, es una sensibilidad diferente ayudar a estas causas. Os admiro también, tanto a vosotros como a las personas, ¿no?, de la protectora. Y, en fin, simplemente admiración, y lo único que me queda decir es que espero que con estos eventos, que con esta gestión que hacéis también, sobre todo cambiar la conciencia, la sensibilidad, y que cada día pues intentemos ser mejores todos, ¿no? Yo creo que para mí es eso, la esencia de todo esto. La pura esencia, la que ha dicho Juan, cierto, correcto. Pues nada, Olguita, también muchísimas gracias. Y, a ti, Patricio. Y que vaya todo bien ahí ese gimnasio y con ese profesor que tiene. Tiene el entrenador de Rocky Balboa. Sí. Y que luego se cuiden, ¿eh? Sí. Que eso seguro que va a doler, ¿eh? Cómo te sientes, ¿no? Pues nada, chicos, un placer tenerles placer, por aquí. Placer, como siempre. Gracias. Muchas gracias, amigos. Chicos. Yo voy a dejarles con el tema de los chicos de Luke Strike Walker. El tema Qué Vida Más Perra, así que les vamos a dejar, ¿no? Perfecto, temita. Fabuloso. Y así pues que la gente también lo vaya saboreando. Y lo dicho, volvemos ya para también dejarles con la agenda de Erros que se nos está pasando, y ya para despedirnos con el programa. Así que volvemos dentro de nada aquí en Zona del Metal, maníacos. parques, oliendo a las perras. Esa es mi vida. Zona del Metal. Los programas de radio son un aburrimiento. Esto tiene que cambiar. Ahora, sonradio.org es tu solución al aburrimiento. Este y todos los sábados, desde las 17:30 hasta las 20:30 de la noche, con el gran Patricio Japón. Patricio Japón. La zona del metal. La zona del metal. Programa de radio independiente al servicio del rock y del metal underground mundial. Desde la web infernal emite La Zona del Metal. La Zona del Metal. Desde la Cueva Infernal, Madrid, España. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a esta pequeña agenda de conciertos que hacemos aquí en Zona de Metal, en la Caverna Infernal. Muy buenas tardes a Patrick y muy buenas tardes a todos los colaboradores y compañeros que están ahí en la radio haciendo que paséis un magnífico sábado. Nosotros, como siempre, os vamos a traer unas cuantas sugerencias de conciertos para el próximo fin de semana en Madrid. Comenzamos esta agenda de conciertos de Zona de Metal con una banda de Navarra que hace muy poco sacaron trabajo de la mano de Maldito Records y que lo traen este fin de semana a Madrid. Son Flitter, que llegan acompañados de Sorry Mama a Gruta 77 para presentar su décimo disco de estudio llamado Depredador. La cita será el viernes día 11, el precio 5 euros anticipada y 7 en taquilla. Nosotros comenzamos esta agenda de conciertos con Flitter y el tema que da título a ese trabajo, Depredador. We'll be right back. del metal. Seguimos en esta agenda de conciertos de Zona del Metal con un festival solidario. Por tercer año consecutivo, el Rock se reúne para luchar contra la esclerosis múltiple a favor de AMDEM y AFEM. En este caso se darán cita en la sala de Grito de Fuenlabrada el viernes día 11, tres bandas de amigos del programa de La Puerta de la Noche y que sabemos, aunque suene manido, que son tan grandes personas como músicos. El día 11, como os digo, viernes en el Grito, estarán Versoix, Teto y Pardaos. Como os decía antes, lo menos importante quizá en estos eventos es la música. Lo verdaderamente importante es demostrar que estamos en las duras y en las maduras y que sabemos echar una mano a quien lo necesita. Nosotros queremos poner música a este tercer concierto solidario para AMDEM y AFEM con Versoix. Ya sabéis que es una banda que nos encanta y que llega adentro con sus letras y con ese rock estatal con riff afilados y melodías que se meten en el corazón y en la cabeza. Os dejamos con El Diván, un tema que interpretan con Javi de Nadie en ese disco Redención que tanto y tanto nos gusta. We'll be right back. Pues ahí estaban, Versoa, que estarán el viernes en la Sala del Grito de Fuenlabrada por una buena causa. Nosotros seguimos porque el viernes 11 también se suben al escenario de la Sala Sound Stage, la antigua Lemon, cuatro bandazas y dos a las que le tenemos un cariño enorme porque forman parte de nuestra familia radiofónica. Los grandísimos Quilas llegarán de Castellón para presentar La Era Imperator, ese nuevo trabajo, ese nuevo disco. Lo harán aquí, lo presentarán aquí en Madrid. Lo mismo harán otros grandes amigos de Fall of Atlantis, que también presentan en la capital su último disco, Secret of the Sean, y estarán acompañados por Where the Ocean Falls y Unreach. Como veis, una auténtica noche de lujo en la que se vendrá bajo el escenario de la Sound Stage, se vendrá bajo la Castellana. En nuestro programa semanal, en La Puerta de la Noche, escucharemos a The Fall of Atlantis, pero hoy, aquí en la Caverna Infernal, queríamos abrir la Era Imperator con Quilas. Estamos convencidos de que será una noche muy potente y las entradas están volando, así que si queréis asistir y que no lo cuenten, no dudéis, buscar el concierto de Quilas y comprar vuestra entrada anticipada. Zona del Metal. Bueno, pues hasta aquí llega esta agenda de conciertos en Zona del Metal. Una vez más, agradeceros este espacio que nos dais, agradeceros que estéis a la escucha, lo que os digo todas las semanas. Si no os gusta lo que os hemos traído, las opciones que os traemos, no os preocupéis, hay muchísimas más. Solo tenéis que buscar un poco porque muy cerca de vuestra casa hay una banda más o menos novel que está deseando enseñarte su trabajo. Nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles o jueves o viernes, depende de cuando os quieras escuchar, en La Puerta de la Noche, en la que os traeremos un buen montón de conciertos, otro buen montón de opciones para el fin de semana, a través de, bueno, pues eso, de cada uno de nuestras emisoras. No me queda mucho más, solo despedirme, desearos un magnífico fin de semana. Muchas gracias, Patri, una semana más por abrirnos hueco aquí en la Zona del Metal. Muchas gracias a todos los que estáis ahí por aguantarnos. Y nada, lo dicho, portaros bien y recordar el grito de guerra de Patri. Larga vida al rock y al metal under mundial. Bueno, pues así damos por terminado también el programa, agradeciéndole al gran Erros Alcarrín también que nos dejaba por acá la agenda semanal, así que no te lo puedes perder. Nosotros también decirles que estamos de vuelta por acá por la Caverna Infernal a partir del 26 de mayo, nos vamos 15 días de vacaciones supuestamente, pero bueno, pues estaremos pendientes nosotros en las redes sociales como siempre, dando mucha información y sobre todo pues también estaremos por ahí informándoles de la banda invitada para el 26, sábado 26, que volveremos por acá en Zona del Metal. Yo soy Patrick, de mi parte me despido y esperando verles y oírles el 26, así que un abrazo enorme y pues nada, compañero, Master. Bueno, voy a leeros como es habitual. Aquí en Zona del Metal, un par de reflexiones de mi último libro, Oscuras Reflexiones Poéticas, para que, bueno, hasta el 26 que volvemos, le deis un poco ahí vuelta al coco, a ver qué os parece y podáis, pues eso. La primera, los reflejos solo existen cuando puedes ver a tu propio fantasma. La segunda, soñar en medio de las sombras es el reto de quienes aún creen en su propia luz. Nos vemos el 26, maníacos, aquí en Zona del Metal. ¡Chao, chao! Esto fue lo extremo de la música, Zona del Metal. Hasta la vista, baby.